Saludos, muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. 10:37 de la noche, damos comienzo a esta nueva edición del programa, a esta nueva edición de estas 2 horas y media de radio artesanal, de estas 2 horas y media de radio alternativa en Onda Merlín Comunitaria, en OMC Radio, como dicen para abreviar, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Desde la 16ª planta de nuestros edificios centrales, los de Onda Merlín en la zona sur de Madrid, para todo el mundo, dominando desde nuestro gran ventanal toda la ciudad llena de luces, ya no tan fría, hoy estamos a 15,5 grados en el estudio, sí, no tenemos calefacción, es evidente. En verano son 31, 32, sí, no tenemos aire acondicionado, es lógico, somos pobres, pero lo hacemos con ilusión. Bueno, pues eso, que desde aquí arriba comenzamos estas 2 horas y media de radio saludándoos a todos vosotros que estáis al otro lado escuchando. De parte de todo el equipo del programa, un saludo de Eduardo Moreno. Pues si os parece, queridos compañeros, en la realización de Nick Ángel González, Fernando Moreno hoy en la nevera, con Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana y el resto del equipo de Bosque de Cebrián y del Abrazo del Oso, si os parece, como digo, comenzamos. Muy buenas noches, querido compañero y sin embargo técnico de sonido, don Ángel González, hoy jefe de las teclas. Muy buenas noches, querido compañero. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Y qué vas a decir sin embargo a mí? Sin embargo, compañero. Ya. Lo de amigo ya lo sabemos, tú y yo, son cosas privadas y que no... Muy buenas noches, Irene. Le ha dolido estar, ahí, no sentirse... Amigo tuyo. Buenas noches a todos. Sabes que lo nuestro, Ángel, es... Es algo que no podemos meramente airear. Radiofónico. No podemos airearlo. No, quiero decir. Sal del armario, Eduardo, por Dios. Hay un romance ahí. Bueno. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal la semana? Tú bien, contenta, feliz. Yo estupendamente. Ha firmado Obama. Lo vimos el otro día firmando y equivocándose. O algo parecido. ¿Ayer? ¿Antes de ayer? No, ayer. Ayer, juro. Es que llevan todo el día hablando del tema desde, yo qué sé, y parece que han pasado semanas. De hecho, es que parece que han pasado años desde que ganó Obama las elecciones. Sí. Y sin embargo, nada, ¿ha sido cuánto? ¿Dos meses? O... Qué pesado, ya podría haber sido... Dos meses. No llegaba el día. Pues llegó el día. Llegó. Y ya vimos a Bush despidiéndose. Lástima, el avión, que no... Luego, pues después del visteis un helicóptero que se iba con Bush, pues el siguiente helicóptero era Irene, que volvía para Madrid, después de haber cubierto para el Abrazo del Oso el evento. Ahí estamos. Así que luego comentar. Pues, hemos estado ya en primera fila, bueno, pues al lado de Jesse Jackson, de gente así, bueno, pues nada, conversando, intercambiando posturas, y ahí hemos estado. Oye, qué casualidad que también haya coincidido la investidura de Obama con una fecha especial. Sí. La del amigo... ¡Ay! Luther King. Ah. Sí, ¿no? No, bueno, Luther King fue el lunes. Uh-huh. Y esto fue ayer, que fue martes. Pero bueno, básicamente pues lo mismo. El caso es que no hemos podido traer ningún tipo de documento gráfico ni nada, porque no se podían porque llevar no se ve. Cámaras. La radio no se ve, es lo que tiene. Efectivamente, pero no se podían llevar cámaras, no se podían llevar mochilas, todo el equipo electrónico que traíamos de la radio, pues no lo pudimos pasar al Capitolio. Entonces, bueno, pues aquí traigo yo solamente el testimonio. Vale, pues testimoniaremos sobre Obama. Y hablando de fechas, esta semana también celebrábamos el segundo centenario del nacimiento de uno de los más grandes de la literatura, Edgar Allan Poe. Muy en la onda, muy en la sintonía del programa, así que hoy no podía faltar Edgar Allan Poe. El 19 de enero de 2009 cumplía esos 200 años de su nacimiento. En 1809 nacía este genio del terror, genio de la novela. No escribió novelas, pero sí que dio los primeros pasos a la novela de policíaca, dio los primeros pasos a lo que es ahora mismo el cuento, al terror bien escrito y bien hecho. Bueno, pues hablaremos de Edgar Allan Poe en el programa, en un par de secciones además, luego lo comentaremos, tanto desde el punto de vista psicológico como en el punto de vista más misterioso, repasaremos su vida. En el cine, don Ángel, ¿qué tenemos por ahí? Si es que, ¿has ido al cine? No, no hemos ido al cine, pero bueno, algo tendremos. No te han dejado entrar esta semana, es lo esta que tiene. Esta semana no me han dejado entrar. La radio artesana que colarse en el cine y esta semana le han pillado, tenían la foto en la puerta, ¿qué vamos a hacer? Si es que ya va siendo difícil, esto hay que moverse más, porque ya hemos trillado tanto los cines que... Lo que dices tú, tienen la foto puesta en muchas puertas ya. Pero bueno, tenemos ahí ese repasito a la vida y obra de Clint Eastwood. Hoy daremos otro pequeño repasito. Sí, señor. Y una propuesta nueva que se me ha, bueno, no se me ha ocurrido a mí, pero a uno de nuestros oyentes sí se le ha ocurrido. Y posiblemente ya dijimos en su momento que la sección de cine se abría para propuestas de los oyentes y tal, pero hay una sugerencia que me han dicho hoy, que la dejaremos para luego más adelante, la decimos directamente en la sección. Te puede estar bien. Vale, pues estaremos atentos al cine de Ángel en la segunda hora del programa, segunda hora y cuarto, que son 2 horas y media, pues ahora ya no hay que hablar de primera y segunda hora, sino de primera hora y cuarto y de segunda hora y cuarto. Y en la primera hora y cuarto también tenemos el abrazo del bosque con la actualidad de ecología y medio ambiente. Y con un nuevo apartado, mini apartado que introducimos en nuestro abrazo del bosque, en el que repasaremos lo que pasa en bosquecebrian.es, en el foro de bosquecebrian.es, este proyecto maravilloso que nació hace, pues va a hacer un año desde la plantación, dentro de poco, de ese bosque de Cebrián. Así que aproximadamente año y medio desde que viera la luz esta maravillosa idea de plantar un bosque y luego ir dejando que floreciera con nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas ramas que van dividiéndose, subdividiéndose y llegando a hacer nacer muchísimas cosas realmente interesantes y maravillosas. Por eso queremos darle ese pequeño espacio en el programa, contaremos lo que va pasando en el foro, hablaremos del debate y la encuesta, un debate y una encuesta que semanalmente se harán en ese foro a raíz de los temas del programa. Y bueno, pues estamos atentos porque este mes y este año van a surgir cositas que además os pueden interesar a vosotros muchísimo, os pueden tener muy pendientes de cosas que os gusten. No digo nada más, no avanzo nada más, porque si no me pegan. Venga, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a empezar cogiendo el teléfono y nada, en 1 o 2 minutos vamos a hablar de una cosa que... Con la excusa de Guillermo, de que le gustaba Britney Spears. Os acordaréis, la semana pasada dijo, me gusta Britney Spears, quiero que pongáis Britney Spears. Dijimos, no. Y el chico dijo, me voy a tener que currar la manera de que pongáis a Britney Spears. Pues lo ha conseguido, ¿no? La verdad es que sí, ha conseguido. Ha conseguido. Nos ha engañado bien. Nos ha engañado. Hoy y para... Lo conseguir, hombre. Para empezar el programa y con la para poder poner Britney Spears, vamos a hablar de un tema que a lo mejor os interesa y que puede generar también debate: la creación de falsos ídolos, de falsos mitos, ascenso y caída de los grandes falsos mitos de la cultura moderna. Así que a eso de las 10 y 45 minutos pasadas de la medianoche comenzamos con este primer tema de la semana en el abrazo del oso. Bienvenidos. We'll be right back. Pues sí, Britney Spears es esa señora, señorita, esta mujer, es que iba a decir cantante y no me sale, esta señora que canta, que bueno, pues que tuvo mucho éxito, tuvo un boom muy grande, después apoyó claramente la política de Bush, y bueno, pues no tiene nada que ver, el ascenso y la caída con este detalle, pero fue así, ¿verdad, Irene? No sé si tienes... A ver, digamos que es una chavalita que el tema de Bush que estás comentando es hace 7 años, sí, 8 prácticamente. Estaba en la cumbre a partir de ella. Y la chica digamos que tenía 20 años, ¿y qué iba a decir? Pues lo que quería oír la mayoría, lo que quería escuchar la mayoría de los americanos, simplemente, y se dejó llevar por ese sentimiento patriótico extraño que generó el tema de las Torres Gemelas. Y bueno. ¿Está justificando? No estoy justificando nada, pero es así. Pues vamos a escuchar a alguien que sí que va a justificar. Es que muchas veces esta gente no nos damos cuenta que tiene 20 años, o sí. Tienen 18, o sea, son gente que todavía no están formada ni siquiera. Oye, ¿qué estás diciendo de nuestra audiencia joven? Nosotros tenemos audiencia joven que... Como Guillermo, muy buenas noches. No, qué majo, que audiencia joven y colaboradores jóvenes. Colaborador joven, con 18 o 19 años en cada pata, más o menos. Eso es, hacer la pelota como Dios manda. Teniendo en cuenta que te gusta Britney Spears, tienes que ser jovencito, seguro. A ver. No necesariamente, no te creas. Como decían, el Marqués de Bradomín perdón, Valle-Inclán, ya lo confundo con su personaje, tuvo la excentricidad de ser conservador en su juventud y liberal en su vejez, con lo cual, pues oye, sí, es el camino inverso. El camino inverso, ¿no? Pues esperamos lo mismo de Britney Spears, que apoye dentro de poco a Neider, por ejemplo. Bueno, me gustan muchas cosas, no solo Britney Spears, creo que cada cosa en su momento y en su lugar. Me puede gustar la banda sonora de una película de cine independiente, como casi fue Hammam, y me puede gustar Britney Spears. Sí, es un hombre bohemio, un hombre del Renacimiento. Siempre lo hemos dicho así. ¿Quién es Britney Spears? Cuéntanos. Bueno, en realidad el tema efectivamente del que os quería hablar era Britney Spears, porque cuando surgió este disco que está teniendo tanto éxito, que es Circus, se provocaron una serie de reacciones y de comentarios en cadena que querían seguir destrozando, ¿no?, al Britney o el producto Britney, ¿no? Y a mí aquello ya me pareció el colmo. Y entonces, bueno, pues escribí un artículo para la revista Generación Net, con la que colaboro, que finalmente, bueno, por cuestiones de horario y de tiempo, pues no entró, ¿no? Y nada, pues os lo voy a leer un poquito, que es la reflexión que hice en su momento, ¿no? Empezaba, pues, confesando, ¿no?, que me gusta Britney Spears. Hay que matizar esta afirmación. No la conozco y no creo que, llegado el caso, fuésemos a ser muy amigos. Pero me gusta el producto Britney Spears. Es música trivial, alegre, desenfadada, para entretenerte y no tener que pensar mucho. Bailarines jóvenes y bellos que invitan y sugieren con sus cuerpos y ritmo, mucho ritmo. Y ahora que ya he evitado la hipocresía, ¿no?, que no voy de soy muy fino y no es que me guste Britney, pero voy a hacer un análisis estupendo, pues diré que me alegro de que haya vuelto y de que millones de personas se hayan interesado por su nuevo videoclip, porque millones de personas quisieron ver el Womanizer, ¿no?, en YouTube, en 50 segundos. Claro. Se podrá decir que es la misma música, el mismo vídeo, o incluso que ya he enseñado el cuerpo hasta que no quede zona del mismo sin analizar con microscopio. Pero la realidad es que tiene toda la pinta de volver a triunfar. Esto lo escribí antes de que triunfase y ha triunfado. Ya lo sabemos, ha vendido millones de discos. Sí. E insisto, me alegro. Acercándome a este fenómeno de masas, me ha dado por pensar que el público es tan cruel como la infancia. Y además, envidioso, pero subrepticiamente. Nos gusta elevar a mitos a personas que quizá no se lo merecen, si es que se lo merece alguien. Alto, más alto, todavía más alto. Compramos sus discos, sus pósters, sus fotografías. Adornamos nuestras carpetas, nuestras camisetas y nuestros sueños con ellos. Les hacemos brillar con potencia de estrella. Y entonces, cuando estamos cansados, a la menor muestra de humanidad, los dejamos caer. Cuanto más estruendo en la caída, mejor. Cuanto más daño, también. Queremos ver cómo se desmiembran sus personas y casi casi sentir la sangre caliente salpicando sobre nosotros. Nos volvemos bestias que ansían la destrucción del otro. ¿Por qué? Porque queremos que tengan claro que no son más ni mejores que nosotros. ¿Qué se han creído? Humillémosles, hagámosles sentir que son puro barro de la madera más dura, de la manera más dura. No entraré a justificar las debilidades de nadie, ni sus escarceos con el alcohol, las drogas o las espiritualidades erráticas. Por supuesto que no. Pero habría que vernos a cualquiera de nosotros con 16 años, muchísimo, muchísimo dinero, en todas las televisiones del mundo y sin poder pasar por un centro comercial sin 4 guardaespaldas o 40. En definitiva, me alegro de que Britney, quien quiera que seas, vuelva a brillar y a triunfar, aunque solo sea para que la maldad de cierta gente se quede decepcionada. En este mundo de glamour y rascacielos hemos olvidado todos los conceptos básicos, todos los principios morales y la misericordia misma. Hoy bailaré en tu honor, Britney. No, está claro, está claro. Decíamos al principio, son personas con muchísimo dinero y con 20 años que dicen que de repente se ven en esa situación y claro, son absolutos ídolos que no se merecen serlo, que seguramente no aportan nada parecido a donde se les entroniza, pero oye, que generan ese dinero, generan ese ambiente. Claro, son productos, son productos. O sea, la propia Madonna es un producto. ¿Qué opináis, Irene? Escuchando a Guillermo me estoy acordando de... Bueno, yo me encanta Michael Jackson desde que tenía 4 o 5 años y me estaba recordando muchísimo... La historia de que nos está comentando de Britney la estoy un poco extrapolarizando a Michael Jackson, la verdad. Y no hay reunión familiar, fiesta con los amigos y cosas así que no me comenten. Oye, ¿has escuchado que a Michael Jackson le tienen que operar de un pulmón y está a punto de morir? Oye, ¿no has visto que hace no sé qué y se ha quitado un hueso de no sé dónde para ponérselo en no sé dónde sitio? Oye... ¿Has visto que abusa de menores? El tema es que cada cierto tiempo, y no solamente Michael Jackson o Britney Spears, las viejas glorias también están... Como que se les está dejando caer a lo más hondo. Gente como Tina Turner, Whitney Houston, Barry White en su momento. Drew Barrymore. También Drew Barrymore, Tom Jones. Ha habido muchísimas... es ese afán de... Supongo que de llenar portadas para no llenarlas con otras cosas que realmente importan. Y vamos a hacer de un entretenimiento musical, vamos a hacerlo... Bueno, pues un entretenimiento... policíaco casi. Y supongo que simplemente es eso, es llenar como sea portadas. Da igual, que lo que se cuente no es verdad. Es morboso y sanguinario, pero yo creo que hay algo más. Es decir, si eso vende, si esa portada vende tanto, yo creo que es por esa reflexión que yo hacía, ¿no? En el fondo, hemos encumbrado a gente que no es muy diferente de cualquiera de nosotros y sentimos la necesidad de demostrarles que efectivamente no son más que nosotros. Han llegado ahí por casualidad o porque, bueno, por lo que sea, pero no se lo merecen más que yo. Puede ser, sí. A mí me vienen dos nombres así a la cabeza de repente. Uno, por mis tendencias cinéfilas, y es ese posible niño prodigio que se quedó en nada, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, sí, señor. Que millonario a los 12 años. Tú me dirás, ese niño con tanto dinero. Pero encima no es que tenga dinero, es que también el tema... Lo malo de encumbrar a un crío, a una chica joven tan sumamente pronto en su vida, es que luego se crea también una disfunción en la familia. Claro. Y es lo que le ha pasado, por ejemplo, a este chaval. Ha acabado solo, han acabado los padres uno por su lado y queriendo quedarse como sea con el niño, no por el niño. No por el niño, sino el patrimonio del niño. Efectivamente. Pero ahí es que, evidentemente, cuando un niño salta a la fama, como fue el caso de muchos de todos estos, está apoyado por sus padres. En el caso de la madre de Liza Minnelli y otras, les daban drogas para que pudieran seguir en pie, para que pudieran grabar un poquito más, para que pudieran hacer un poquito más. Sí. Consecuencia, después, es decir, la culpa parte y muy grande suele ser de la familia, que busca en la realización de sus hijos la realización de sus propios sueños. Claro, y la realización de sus cuentas corrientes. De todas maneras, yo creo que tenemos que ser un poco observador de lo que observamos en este caso. Y es que cuando criticamos, pues tú, Britney, yo, Michael, quien sea, Madonna, ¿sabes? Luego, realmente, tenemos la tendencia a hacer lo mismo con gente que a lo mejor no es tan cercana a nosotros. ¿Sabes? Siempre nos hacemos eco un poco de del rumor, de la tontería, del chascarrillo de cierto personaje público que no nos interesa, que la verdad que nos da igual, pero sí, nos hace gracia. Elevamos a la categoría de noticias rumores absurdos que tienen que ver con esa manía de desmembrar. Pero también criticamos a cuando, claro, cuando nos toca un ídolo cercano, digamos. Uh-huh. Y también ahí tenemos que observar lo que nosotros hacemos. Sí, creo sí, que no, es interesante no, hacerlo también. Yo muchas veces he sucumbido a eso, ¿no? Hasta que he hecho esta reflexión, ¿no? Bueno, ¿y yo qué sé? ¿Qué pasa por la cabeza de esta persona? ¿Qué le ocurre realmente en su vida? ¿Y cuál es su trauma? Y aparte, creo que viven vidas completamente ajenas a lo que es nuestra vida, que tienen una desvinculación de la realidad muy profunda. Sí, no hay más que ver a Paris Hilton en una granja. Estaba pensando en Paris Hilton, que aunque tiene muy buenos consejeros a nivel económico, pues, está haciendo un dinero, ¿eh? Que no es nadie, está haciendo dinero. Pero a nivel emocional la oyes hablar, dices, esta mujer nunca va a vivir lo que es el mundo. Sí, sí, sí, para nada, está completamente fuera. Ángel. Yo estaba pensando también que de esos dos nombres que me han venido antes a la cabeza, ¿no creéis que también hay mucho oportunista? Que sabiendo esa tendencia que tenemos a desmembrar ídolos, precisamente intenten hacerse una imagen de ese tipo. Y es que me ha venido Amy Winehouse. Ya sabéis, con ese halo de chica mala, con que prueba todo, alcohol, drogas. Y yo creo que ha sido una imagen que se ha hecho ella para precisamente eso, ser portada, ser noticia y darse a conocer más aún. Hombre, en este caso, yo no sé, pero yo te diría que en este caso Amy Winehouse no es alguien que se haya hecho famoso y entonces haya tenido problemas con. Es que se ha hecho famoso teniendo problemas con. Sí, ya los tenía. De serie, o sea, ese producto de serie. Ya nació así. Venía de serie, sí, sí. El caso es que, fíjate, hasta qué punto llega la sociedad, nosotros, los chavales, que ya es un modelo a imitar. Algo que precisamente no habría que imitar. Es curioso, ¿no? O sea, que también hay que tener muy claro que esta gente que es tan joven son modelos, aunque ellos no quieran, modelos de conducta, modelos a imitar en todos los aspectos, y ya no solamente porque se ponga la raya del ojo como la de Amy Winehouse, es que hay muchas chavalas que copian eso, y no copian a lo mejor lo bueno que pueda a lo mejor aportar los ídolos, no, siempre copian un poco lo que es más... lo que va más en contra de lo que puede hacer la familia contracorriente. Claro, sí. La adolescencia es eso, es ir en contra de lo la que... La edad es eso, la edad de la adolescencia es romper con todos los referentes conservadores o referentes que hay en tu casa y que normalmente miran por tu bienestar más aburguesado, ¿no? Y buscar un referente completamente contrario, porque además lo que necesitan es eso, es otro referente distinto. No es que se busquen una nueva forma de ver la vida, sino que la copian de otro lado, simplemente. Están buscándose de ellos mismos y en su afán por ser, todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia, de una u otra manera hemos hecho esa rebeldía nuestra, o sea, buscábamos ser nosotros y para eso buscábamos ser diferentes de los que habían a nuestro alrededor. Y entonces lo más fácil en buscar la diferencia es buscar lo contrario. ¿Y qué es lo contrario a ser bueno y no bebas? Pues ser malo y bebe. Aparte, mira, ese que ha llegado tan alto es malo, bebe y se droga. Yo también. Hala. Juguetes rotos que a veces se recomponen momentáneamente, como en este caso, comentábamos de Britney Spears. Pues eso, para dejar un poco en evidencia a todo el que ha querido hacer sangre del primer ataque de esta mujer. Ahora vuelve, oye, pues ha tenido éxito otra vez. Pues nada, que no nos olvidemos que es un producto, que no nos olvidemos que copiarle lo justo y que si nos gusta y nos divierte, pues eso, lo disfrutemos como lo que es, pero no le demos más importancia de la que tiene, porque si no, también estamos jugando en contra de estas figuras que luego también lo sufren, ¿verdad? Creo que lo único que hay que hacer es disfrutar, pues sí, es la música. Y si es el producto Paris Hilton a quien le guste, pues que lo disfrute y la mire mucho y seguir viviendo, porque en definitiva esta gente no va a sacarnos de nuestros problemas diarios. Ahí está, sin fanatismos, sin tonterías. Muy bien, pues don Guillermo. Pues muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a ti. Miércoles más. Sí, señor. Nos veremos por aquí y nada, pues con muchos temas que tenemos pendientes. Tenemos ahí cosas pendientes, pero llevaros pronto novedades. Tenemos alguna entrevista por ahí a medias, algún que otro autor también del que tenemos que hablar largo y tendido en nuestro taller literario. Uh-huh. Bueno, muchas cositas, como siempre, como debe ser. Hablaremos todo lo que queráis. Venga, Guillermo, pues un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Las 11:03 de la noche, este es el abrazo del oso. Hemos tenido nuestro debate, podemos seguir ampliándolo en el foro de bosquecebrian.es, si queréis, bosquecebrian.es, y en cualquier otro sitio, evidentemente. Así que, si queréis seguir hablando de juguetes rotos, o si queréis compartir con nosotros alguna duda, alguna aportación, alguna opinión, pues tenemos también los medios habituales, que no hemos recordado todavía. Ángel, tenemos por ahí el teléfono y el correo electrónico. Por ejemplo, si sois de los clásicos, os gusta llamar por teléfono, pues no tenéis más que marcar el que nos dice nuestra voz en off. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y si queréis escribirnos a la página web elabrazodeloso.es, nos escribís a este correo electrónico. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Perfecto, muy bien, las 11:04. Esto es El Abrazo del Oso en Onda Berlín, en el 107.3 FM. Nos hemos quedado así un poquito, porque claro, cuando entra una llamada no hay música, pero oye, si te parece, Ángel, ¿escuchamos un poquito a la Britney para despedirnos del tema? Es que lo tenía ahí preparado, digo, no sé yo si dejarlo de fondo, entrar, no entrar. Es que me sigue dando un poco de... Dale, un poquito, venga, hombre, por el esfuerzo que ha hecho Guillermo. Pero por Guillermo, ¿eh? Eso sí, tampoco tenemos mucho Guillermo. Tiempo, ¿eh? Guillermo, yo lo siento, no vamos a poner mucho rato. Pero vamos a escuchar este tema del disco Circus, ¿no? Sí, precisamente vamos a poner el que lleva el nombre del disco, uh-huh. Circus, que fue el que nos pidió Guillermo. Así que nada, vamos con ello. Britney Spears, Circus. Un título que también tiene mucho que ver con el asunto. Esto es un circo. Y muchas veces son payasos rotos los que están sobre el escenario. Better be ready, hope that you feel the same. I'm a zombie in the center of the ring, just like a circus. de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Pues sí, efectivamente, aquí estamos en El Abrazo del Bosque, nuestro proyecto divulgativo sobre ecología y medio ambiente, realizado junto al proyecto Bosque de Cebrián. Ya sabéis que podéis encontrarnos a nosotros en elabrazodeloso.es y a la gente del bosque en bosquecebrián.es, www.bosquecebrián.es. Y hoy vamos directamente con la actualidad medioambiental, con las noticias, con lo que se mueve en el mundo de la ecología. Sabéis que estamos siempre al tanto de esas cosas importantes de las que hay que hablar en los medios de comunicación, de las que hay que divulgar constantemente para que no se olvide y podamos de verdad mover el mundo hacia el lugar donde se merece. Y es que estamos en una carrera hacia ese punto donde nos salvemos, o salvemos al mundo, parece que no lo estamos cargando. Y entre todas las carreras que hay, una de ellas podría ser esta, la de esta que se llama XPRIZE, una carrera para encontrar el coche más ecológico del mundo. Buenas noches, Irene. Buenas noches, Donado. Bueno, pues vamos a ver, la Fundación XPRIZE es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el de incentivar los desarrollos tecnológicos mediante competiciones con premios millonarios. Esta fundación ha decidido dar un empujón a la industria automovilística y ofrece 10 millones de dólares al ganador de un concurso internacional que pretende encontrar vehículos movidos por una cantidad mínima de combustible, ya sea de petróleo, gas, electricidad o luz solar. Y vamos a hablar también de madera. Es una materia prima que dicen que es innovadora y la hemos usado toda la vida, eficiente y funcional y además sostenible. Así lo ha declarado el director del CIS Madeira, Francisco Pedras. El responsable del organismo dependiente de la Consellería de Innovación e Industria subrayó que el proceso de transformación de este recurso natural requiere 4 veces menos energía que el hormigón y 60 menos que el acero, una circunstancia que, como apuntó, reduce las emisiones de dióxido de carbono. Por ello defendió también la eficiencia energética de la madera como una de las principales ventajas frente a otros materiales constructivos. Pedras también recordó que frente a otros recursos, cada metro cúbico de madera retiene una tonelada de dióxido de carbono que permanece incluso cuando se reutiliza este material. Además, constituye un buen aislante térmico gracias a su estructura celular, que favorece una conductividad térmica muy baja en comparación con materiales como el hormigón o el acero. La madera, hay que seguir usándola y hay que seguir buscando métodos alternativos mucho más ecológicos. Y vamos con otra noticia, en este caso alarmante, y es que parece que sigue aumentando el número de primates utilizados para la experimentación, en este caso en Cataluña. La experimentación con primates en Cataluña ha aumentado en 5 años un 388%, una cifra alarmante y sin precedentes. El proyecto Gran Simio y Darwin denuncian este alarmante incremento de experimentos con simios y se lamenta que Cataluña, que en su día fue pionera en material de protección animal, presente una tendencia tan opuesta a la europea. Todos estos primates que han sido sometidos a experimentos han servido para evaluar productos, sustancias o instrumentos de medicina, odontología o veterinaria, según constan los documentos oficiales. Hay que cuidar a nuestros primos, hombre, a ver si cambian las tornas. Vamos ahora con el incendio de Guadalajara. Tristemente hablamos bastante de este incendio que tuvo lugar en el verano del año 2005, y es que en este caso nos llega esta noticia: familiares de fallecidos en este incendio acusan a la Junta de Castilla-La Mancha de alargar el proceso. El portavoz de la Asociación de Familiares de algunos de los fallecidos en el incendio de Guadalajara en el verano del 2005, José María Manteca, que es este portavoz, aseguró hoy que los familiares están bien de ánimo, porque a pesar de que desde la Junta de Castilla-La Mancha tratan de dilatar el proceso, vemos que se está acercando al fin. Según Manteca, lo que hace falta es que no aparezcan con nuevas milongas y que cuanto antes se celebre el juicio, y que cuanto antes se celebre el juicio, pues mucho mejor. Además, insistió en que nadie va a lograr que nos cansemos y aseguró que seguirá manifestándose hasta que se celebre el juicio. La frase era así, ¿eh? No, que no nos, nos aparezcan con nuevas milongas, entre comillas. Dicho por José María Manteca, portavoz de los familiares de los fallecidos en el incendio de Guadalajara en verano de 2005, aquel triste incendio en el que murieron 11 personas de un retén, creo que eran 11, ¿verdad? Y que, bueno, pues por otro lado, mira, es justo en ese lugar donde crece ahora mismo el bosque de Cebrián, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de otro tema, en este caso una multinacional, Coca-Cola, que va a abrir un centro de reciclaje, el más grande del mundo. Así es, casi el 75% de las botellas de plástico, de gaseosas y de agua terminan en basureros. Solo un 25% suelen ser recicladas. Ahora Coca-Cola quiere aprovechar esta terrible cantidad de plástico que no se recicla. Plástico que estará durante cientos de años sin ni siquiera degradarse. Esta semana han abierto la fábrica de reciclaje de botellas de plástico más grande del mundo en Spartanburg, en Estados Unidos. Ya viene funcionando a medio rendimiento desde hace unos meses, pero ahora funcionará al máximo de su potencial. Lo que se hará será muy simple, transformar las botellas de plástico usadas en unas nuevas. Coca-Cola ya había dicho que su meta era reutilizar el total de las botellas y latas que producen, es decir, el 100%. Veremos a ver si lo consigue. Habrá que ayudarles, ¿no? Muy bien. Venga, vamos con un poco de ciencia aplicada a la ecología. Yo no sabía que el trinitotolueno, el TNT, estuviera en el ambiente. Pues sí, parece ser que sí. Y ahora mismo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está estudiando cómo modificar, o está consiguiendo modificar, un árbol, el álamo, genéticamente, para poder eliminar esta sustancia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha dado con un tipo de álamo modificado que puede ayudar a descontaminar no solo los suelos, sino también las aguas aledañas. Estos álamos fueron modificados genéticamente para que puedan resistir el TNT y para que lo absorban. Gracias a que se les ha incorporado un gen de una bacteria, su índice de reducción de TNT ha aumentado, transformándose en una especie de hígado verde que transforma una sustancia altamente contaminante en algo inocuo. Anteriormente, el método para eliminar el TNT era enterrarlo o incinerarlo, algo bastante malo para el medio ambiente, dado que es muy tóxico para todos los seres vivos. Me estoy imaginando un bosque de hígados verdes. Es una imagen un poco extraña. Sí, es un poco... un poco gore. Digamos que sería como cuando ves chorrear la... Un poco Matrix. Un bosque de hígado. Cuando ves chorrear la cera y tal, y se forman... ¡Ay, déjalo! Por favor. Amarillos en los árboles, pues dice, supongo que puede ser algo así parecido. Vale, que no, que era una metáfora, lo del hígado verde, no os preocupéis. Venga, los álamos seguro que son tan bonitos como normalmente. Venga, vamos a acabar las noticias, la actualidad de medio ambiente en el Abrazo del Bosque, con un ejemplo a seguir, un valenciano que quiere crear un bosque ecológico en África. Juan Antón es un habitante de Alcira, en Valencia, que ha decidido llevar a cabo un proyecto de agricultura ecológica en la República Democrática del Congo, con el objetivo de ayudar a combatir el hambre en África. Para lograrlo, este solidario hombre primero ahorró durante 5 años y así llegó a reunir 6.000 euros. Con este dinero adquirió un terreno en Bukavu, una aldea cercana a la frontera de Ruanda, donde ya hay 2 hectáreas plantadas con chirimoyas, aguacates, naranjos y mangos, y una casa de madera para el encargado de cultivar este bosque de alimentos, tal como definió Antón su iniciativa. El creador de este bosque no conoce la zona ni planea visitarla porque, según dice, los 700 euros que cuesta el vuelo se pueden reservar para comprar más hectáreas que permitan plantar pues mucho más. También determinó que su bosque fuera cultivado de forma ecológica para ahorrar al máximo los recursos y generar productos más sanos respetando el medio ambiente. Iniciativas como esta nos hacen sentirnos un poquito mejor con el ser humano. Y si creciera más, si todo el mundo apostara de una manera o de otra, no todo el mundo va a comprarse un bosque en África, pero con pequeñas cositas siempre podemos ayudar a que cambie esta terrible tendencia del medio ambiente en nuestro planeta. Y hasta ahora, 11 y 18 minutos, en el Abrazo del Bosque, vamos con nuestra agenda medioambiental, con Ángel González. (Risa) tenemos a Ana Muñoz con el día libre, así que, bueno, te daremos la oportunidad. Toma el revelo. El revelo, ya lo he dicho. El revelo. Vale. Pues sí que empezamos bien, ¿eh? Ahora ya soltada la tensión. Bien, ya vamos, estamos relajados. Claro, pues venga. Es que hay que hacer estas cosas de vez en cuando. Claro. A los locutores novatos, claro, como Eduardo, se claro, un poquito. Se nota. Es que pero bueno, subes uno, una vez él falla para que yo me sienta mejor. Claro. Venga, pues nos vamos a ir con la primera fecha marcada en nuestro calendario, el 2 de febrero de 2009. Es el Día Mundial de los Humedales. Pues sí, Eduardo, el 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, como bien decías. Fecha en la que se firmó allá en el año 71 el convenio sobre los humedales a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar. Uh-huh. Uno de los principales logros de este convenio ha sido la creación de una lista de humedales de importancia internacional. España se adhirió al convenio en 1982 y desde entonces ha incorporado a la lista 63 zonas húmedas, entre las que destacan los parques nacionales de Doñana, Establas de Daimiel y lagunas como la de Villafáliza y Gallocanta. Sí, señor, unos humedales que hay que cuidar, hay que hacer que no desaparezcan, dado la situación de nuestro país, que cada vez parece que se convierte más en un desierto. No puede ser. La verdad es que cuanto más zonas húmedas haya, mejor. Eso es. Venga, seguimos con el Foro Social Mundial de 2009, que se va a celebrar dentro de nada en Madrid. Pues sí, casi nada, lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina ya. Entre el 23 y el 25 de enero y por segundo año consecutivo, colectivos sociales madrileños organizan el Foro Social Mundial en Madrid. El Foro Social Mundial, que este año tiene su encuentro central en Belén, en Brasil, no penséis que en Belén. Sí. Vale. Sigue haciendo camino al andar, transitando de lo local a lo global y viceversa. Abre sus puertas a todas las personas que desean participar en la elaboración de otro mundo posible y cada vez más necesario. En el contexto de la crisis económica y medioambiental que afecta al mundo entero, la existencia de miles de experiencias y propuestas de transformación alimenta nuestra esperanza de cambio. Para más información, tenéis una página web a la que podéis acceder, que es forumsocialmundial.org.br. Sí, que no es Foro Social Mundial todo junto, sino que es forumsocialmundial.org.br. de Brasil. Vale, oye, si tenéis alguna duda, no tenéis más que escribirnos al correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, para que os demos algún dato que nos dé tiempo a coger, o si no, pues en el teléfono, el 91-505-3529. Y nos vamos a Guadalajara, uno de nuestros lugares favoritos, donde va a tener lugar la Gala de Premios de Medio Ambiente 2008. Pues sí, aquí lo tenemos al ladito también, porque el viernes 30 de enero se celebrará la gala de entrega de premios de Medio Ambiente Provincia de Guadalajara María José Gallego 2008 a la mejor conducta ambiental y Atila 2008 a la peor. Eso es buena idea, llamarle Atila, que... porque donde pisa no crece la hierba. No crece la hierba, efectivamente. Muy bien, pues ¿dónde va a ser? ¿Qué va a pasar allí? La entrega de premios será en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara a partir de las 19 horas, como decíamos, del día 30 de enero, ¿vale? Y contará con las actuaciones en directo de Carmen París, Candelaria, Sir Naya y Ecobloco. Entradas ya disponibles en las taquillas de teatro o en el local de Ecologistas en Acción de Guadalajara. Precio de venta 2 euros, que se destinarán íntegramente y a partes iguales a la Asociación Provincial de Enfermos de Alzheimer y a la Asociación Protectora de Animales y Plantas, La Camada. Muy bien, pues una de esas iniciativas que van a tener que verse en Guadalajara dentro de poco. Hay otra que luego comentaremos y que ya vamos comentando un tiempo. Y es que Guadalajara, pues oye, está aquí al ladito, es un auténtico paraíso natural y está muy bien para organizar este tipo de cosas. Venga, pues vamos a acabar con la agenda. Antes de irnos con la actualidad del Foro del Bosque de Cebrián, nos vamos con este programa Andarríos, que es un programa para la conservación de ecosistemas fluviales andaluces. Pues sí, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Andalucía ha convocado por tercer año consecutivo el programa de voluntariado ambiental Andarríos, con el objetivo de impulsar la participación e implicación de los ciudadanos en la conservación, sí, y mejora de los ecosistemas fluviales de Andalucía. Este programa está destinado a asociaciones conservacionistas, culturales, juveniles, deportivas, de vecinos, etcétera, ubicadas en cualquier población cercana a un río o zona ribereña que quieran contribuir de forma altruista y voluntaria a la mejora y conservación de los ríos andaluces. Uh-huh. Los interesados en participar en esta campaña podrán presentar su solicitud antes del 15 de febrero en las distintas delegaciones provinciales de la Consejería de Medio Ambiente o rellenando un formulario electrónico que se encuentra en la web. ¿vale? La web en la que tenéis que encontrar este formulario electrónico o más información es www.andarrios.org. www.andarrios.org. Pues hasta aquí nuestra agenda. Vamos con la actualidad del Bosque de Cebrián. Sí, a partir de esta semana vamos a tener en el Abrazo del Oso, dentro del Abrazo del Bosque, esta nueva mini sección que surge desde las sombras de nuestro bosque, las novedades de la semana en Bosque Cebrián, y también desde el cobijo de sus ramas, donde se están llevando a cabo una serie de ideas, muchas ideas y actuaciones que quieren abarcar muchísimos ambos ámbitos temáticos, desde la cultura hasta ámbitos más lúdicos. Y para empezar, esta semana queremos destacar algunas cosas como la siguiente, Irene. Sí, no es una novedad, ya que este tema lleva abierto varios meses en el foro del proyecto Bosque Cebrián. Nuestra compañera Wendal está recopilando un gran abanico de personajes ilustres relacionados con la historia. Esta semana se pueden encontrar al gran Leonardo da Vinci junto a Beethoven y a Maquiavelo, todos sobradamente conocidos por los oyentes. Además, estas descripciones van acompañadas por imágenes y curiosidades que hacen que sea una lectura amena, además de educativa. Gracias, Wendal. Muchas gracias, Wendal. Ya sabéis, en bosquecebrián.es, todo lo que habremos en próximo minuto y medio, dos minutos, lo podéis encontrar allí en bosquecebrián.es, y muchas de ellas en el foro. Buscáis la etiqueta donde pone foro y ahí os metéis. También comentar la incorporación en este foro de un nuevo miembro, nuestro bosque. En este caso nos deja poquita información acerca de sí mismo, tan solo sabemos su nombre, Larry Lunex, y que es seguidor de la Rosa de los Vientos también. Así que nada, bienvenido, duendecillo. Has tenido la suerte de meterte como nuevo miembro justo el día antes de que iniciemos esta sección, por eso pues te damos la bienvenida, pero son muchos más de 110, 120 me parece que son, no sé exactamente el número, otro día lo decimos, los amigos del bosque que ya están activamente involucrados con el foro. Respecto a las actividades que la gente del bosque lleva entre manos, tenemos que comentar que se le están dando los últimos retoques al libro creado como fruto de los relatos seleccionados en el primer certamen de relatos cortos Bosque Cebrián. Este libro va a salir a la luz gracias al esfuerzo unido de Proyecto Bosque de Cebrián y el-recreo.com. También anunciar que en los hilos del foro está la opción de reservar ya el libro para que nadie se quede sin el ejemplar. Sí, señor. El-recreo.com, esta web también amiga nuestra de literatura que, vamos, se involucró 100% y que sigue involucrada en este primer certamen de relatos cortos Bosque Cebrián. De hecho, otra de las actividades en las que se está trabajando actualmente es en la preparación de este primer aniversario del bosque, que se celebrará el 28 de febrero en Riva de Saelices. Para ello, los habitantes del bosque han decidido reunirse por unos días en comunidad y para ello se han citado en Molina de Aragón. Si queréis acompañarlos, tan solo tenéis que visitar este foro, bosquecebrián.es, y apuntaros, ya que aún quedan algunas plazas libres, ¿no? Así es, la noche son solamente 30 euros por persona y estaremos desde el viernes hasta el domingo. Para visitar virtualmente la casa, puedes entrar en esta web, elparadondemolina.com. Sí que es un parador, pero la web es Paradón, que lo vamos a hacer. Vale. Es como el Iker Casillas, elparadondemolina.com. Enlazando con lo anterior, se ha habilitado un foro en el cual se están poniendo a disposición de quien lo necesite plazas libres de coches que saldrán de puntos tan diversos de la geografía española como Vigo, Bilbao, Donosti o Granada. Si queréis compartir transporte como buenos ecologistas que somos, tan solo tenéis que poneros en contacto con el bosque. Muy bien. Oye, me estoy pensando, antes el portero del Atleti llamaba Molina, ¿no? Sí. El paradón de Molina. Seguramente es que este hombre era muy fan y dijo, para que vaya a llamarlo el parador de Molina, porque no llamarlo el paradón. Venga, pues comentar además que para aquellos que acudan al bosque este día pueden optar a participar en un sorteo, el sorteo de un libro, Enigmas, de la editorial Temas de Hoy, firmado por los integrantes de La Rosa de los Vientos, que también muchos de ellos participaron en su creación junto a Juan Antonio Cebrián. Para ello tan solo tenéis que mandar un mail a proyectobosque@bosquecebrian.es poniendo en el asunto sorteo libro Enigmas. Para los que queráis participar, solo tenéis que mandar un mail a proyectobosque@bosquecebrian.es poniendo en el asunto sorteo libro Enigmas. En el texto, con que pongáis vuestro nombre, vuestro nick y correo electrónico es suficiente. Se os mandará un número según se reciba el mail y una vez en el bosque se verificará si estáis para poder participar en el sorteo y en ese caso pues se os dará un papel con dicho número. Repito, porque es para los que queráis visitar el bosque de Cebrián el día, el 28 de febrero de 2009, en este primer aniversario de la plantación, podéis participar en el sorteo de un libro Enigmas de la editorial Temas de Hoy. Para finalizar con las actividades, recordar a quienes aún no se hayan decidido que hay una camiseta conmemorativa en venta para este día tan especial. El precio es de 10 euros y se adquiere mediante ingreso bancario. En los hilos del foro podéis encontrar el modelo así como las tallas que hay disponibles. Ya sabéis, en www.bosquecebrian.es. Finalmente, dar la enhorabuena a nuestros amigos Nertus y Emrys, ya que nuestro bosque ha crecido gracias a ellos, no con un nuevo miembro canino, sino con dos, ambos hermanitos. Son unos preciosos cachorritos de pastor alemán que están haciendo las delicias de los habitantes del bosque con sus fotos. Enhorabuena Nertus, enhorabuena Emrys, animalitos del bosque, sí señor. Venga, pues vamos a terminar nuestra actualidad del Bosque de Cebrián con dos cositas. Ya sabéis que cada semana vamos a poner en el foro un debate, o varios, pero bueno, en concreto pues uno. Y vamos a hablar del debate de esta semana. Irene. El debate se generó en el foro tras la noticia que dábamos a conocer la semana pasada aquí en el Abrazo del Bosque, la cual nos contaba cómo George W. Bush iba a crear en el Océano Pacífico la mayor reserva marina del mundo, declarando monumentos nacionales marinos la Fosa de las Marianas, el norte de las Islas Marianas, el Atalón Rosa y un archipiélago aislado en el Pacífico. Las suspicacias no se hicieron esperar. No son pocos los que desconfiamos del citado personajillo. Y en este sentido van dirigidas las opiniones que los habitantes del bosque han manifestado en el foro, pasando de palabras de incredulidad a una inminente preocupación por la salud mental del expresidente. Normal, lógico. Y también cada semana haremos una pequeña encuesta surgida de los temas del programa. Respecto a la de esta semana, hablábamos ni más ni menos de Clint Eastwood. Respecto a la encuesta, las cifras están reñidas en cuanto al tema propuesto. En este caso, se pedía la opinión de los oyentes acerca de cuál fue la mejor actuación y dirección que Clint Eastwood ha llevado a cabo durante todos estos años. Las preferencias como director están claras, siendo Million Dollar Baby seleccionada con un 21% de los votos. Respecto a su mejor actuación, la disputa es mayor, llegando a un empate del 14% entre Harry el Sucio y Los Puentes de Madison. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, Clint! ¡Qué majo, Clint! Pues nada, también decir que, bueno, había gente que echaba en falta alguna que otra película. Pero bueno, es que este hombre ha tenido tantas que es difícil. Pues hasta aquí nuestro bosque. ¿Qué te parece si nos despedimos de las sombras de nuestro maravilloso bosque? Sombras acogedoras, por otro lado, con esta música. Pues ya lo sabéis, Bosque de Cebrián y el Abrazo del Oso llevan a cabo este proyecto de divulgación ecológica y de otros temas en nuestro programa, el Abrazo del Bosque, es esta sección. Podéis tener toda la información que queráis pues escribiéndonos o viendo nuestras webs en www.elabrazodeloso.es y en www.bosquecebrian.es. Un saludete muy grande a nuestros compañeros Eduardo Aparicio, Marina Mora, Celia María Quijada y bueno, y toda la gente del bosque que han participado hoy en nuestra sección. En este día nos reunimos porque hemos escogido la esperanza sobre el miedo, la unidad de propósito sobre el conflicto y la discordia. Me temo que esta frase es del hombre de la semana y del año, prácticamente. Barack Hussein Obama. Ya lo decíamos aquí en el programa hace tiempo, ¿no? Pensar que un señor que se llama Barack Hussein Obama es el presidente de Estados Unidos, 44º presidente que llega a la Casa Blanca y está ya firmado y ya de verdad. Ya no hay vuelta atrás, al menos casi de momento. Esperemos que no la haya, por lo menos en estos 4 años. Ayer era el día del 20 de enero de 2009, llegaba a la Casa Blanca el primer presidente afroamericano de la historia, en Estados Unidos, y con mucha ilusión, ¿verdad, Irene? Así es, ha generado una ilusión tremenda, nunca vista hasta ahora, una sensación de alivio y muchas esperanzas que están puestas en él para que el mundo mejore, para que la situación mejore. Muchos analistas han destacado varios aspectos del triunfo de Barack Obama. Es la primera persona de color, el primer político del siglo XXI que ha usado en plan masivo Internet y todas las opciones de medios de comunicación que se le brindaba. Ha dado al mundo, ha dado a conocer su carisma, el discurso de un mundo mejor, la invitación a hacerlo todos juntos realmente. No de una forma paternalista, sino que tenemos que ser todos los que trabajemos para que el mundo mejore. Eso yo creo que es un ejemplo y espero que así sea a partir de ahora, para que el mundo empiece a mejorar de todo la situación esta tan caótica que se le plantea realmente a esta persona. Que no sea realmente, como decíamos al principio, un producto que luego caiga, que luego se convierta en nada, sino que de verdad algo saquemos de esto. Lo bueno de todo y lo que se ha visto un cambio es que en el discurso inaugural que dio Obama ayer estuvieron totalmente ausentes las referencias a la llamada guerra contra el terror, al meterle miedo a la gente, a las preocupaciones sobre la amenaza de la seguridad nacional que caracterizaron durante ocho años el mandato de George W. Bush. Y es ahí donde se ha visto lo que ha generado este hombre. Mucha gente comentaba que ha dado esperanzas y que por eso todo el mundo estaba sonriendo. Uh-huh. Y comentan los analistas políticos que siempre, cuando hay un... Salvo estos últimos... la elección del 2004, siempre ha ganado el discurso que da optimismo. Nunca ha ganado el que da terror, el que... La cultura del miedo. Efectivamente, solamente en el 2004. Y es aquí donde él ha sabido valorar, donde ha visto muchas cosas de sus antecesores, muchos discursos. Ha sabido, a través de su oratoria, de magnífica, por supuesto, ganarse un poco también al público americano. Un discurso lleno de frases históricas. Yo me quedaba con una en especial, no sé exactamente cómo le decía, pero... venía a quitar ese discurso de los últimos 8 años en el que quedaba los ideales, las leyes incluso, aplastados por la necesidad de seguridad, ¿no? Uh-huh. Una de las frases que dijo muy claro, rechazamos a aquellos que dicen que hay que dejar los ideales a cambio de seguridad. Así es. De todas maneras también fue... tuvo la oportunidad de criticar muy fuertemente lo que ha pasado en estos últimos 8 años y no lo hizo. O sea, hubo momentos de... Entre líneas, digamos. Entre líneas, uh-huh. Sí, pero fue muy conciliador, muy diplomático y quiso ver sobre todo la intención del nuevo gobierno, el ver hacia adelante. Uh-huh. Y creo que eso también es bueno. Esperemos que sea bueno. lo que ocurre que es que hacia adelante tiene muchas cosas que tiene que muchas cosas que tiene que intentar solucionar. Hay una crisis económica tremenda, hay 2 guerras muy polémicas y muy costosas para Estados Unidos. Pero de todas maneras Obama tiene el apoyo más grande jamás dado a un presidente nuevo. El 78-80% de la población americana está a favor. Y estamos diciendo de gente que no le ha votado, que ha votado al Partido Republicano, gente que está diciendo, creemos que este es el hombre que a partir de ahora debe y lo va a hacer bien. O sea, que tiene un favor tremendo, tiene el favor de la gente. En Estados Unidos la idea de los partidos, siendo completamente bipartidista el sistema, no es tan cerrada como en España, que parece que tenemos que defender a nuestro partido como si fuera un equipo de fútbol. Pase lo que pase, digan lo que digan, no, allí parece que cada uno, una vez sobre todo que ha llegado a las elecciones y ha habido un presidente electo, ya todo el mundo está con él, siempre sí. que estén de acuerdo con él, claro. El caso es que, bueno, ha querido que en su gobierno esté gente que ya ha estado en gobiernos anteriores, incluso en el gobierno de Bush. Ha echado mano de mucha gente del gobierno de la era Clinton. Veremos a ver cómo le sale. Desde luego, el estilo es no tiene nada que ver, es por lo menos en cuanto a presidentes. Veremos a ver qué tal. Todo el mundo habla de que se le va, de que bueno, está dando muchísima ilusión, muchísima esperanza, y de que va a haber cierto, pues pasados meses o años, pues cierto malestar, que no va a cumplir todas las expectativas. Sí, es tan alta la expectativa que se piensa que va a haber decepciones, seguro. Sí, bueno, habrá que verlo. Desde luego, en su discurso de ayer no dio tampoco, no fue concreto, pero dio también muchas líneas de cómo va a ser el gobierno que va a tener en los próximos 4 años. No ha querido meterse en terrorismo en el sentido de crear miedo. Ha comentado que la economía tienen que ser todos, incluso ha dado a entender que hay una voluntad de establecer un mayor control estatal sobre la economía estadounidense, llamando irresponsables y cínicos a gente que se ha beneficiado de la especulación. Veremos a ver si esta medida, que es muy impopular entre los conservadores americanos, veremos a ver cómo le sale. Porque lo que está claro que es que ahora mismo no, el tema no puede seguir como está. Así que, bueno, veremos a ver. Mayor intervencionismo, una cosa que para Estados Unidos es algo así como comunismo. Sí. Seguridad social, el cierre de Guantánamo, y en política internacional muy conciliador. De hecho, también entre líneas y no tan entre líneas, parece que uno de los ejes de este nuevo gobierno va a ser dar una imagen muy diferente al mundo, ganarse al mundo no con lo que se destruye, sino con lo que se construye, ¿no? Así es. Comentó que el poder que tiene Estados Unidos solo no nos puede proteger, no les puede proteger, no les da derecho a hacer lo que les plazca. También comentó que quiere que haya un respeto, que se van a abrir nuevas vías con el pueblo musulmán para que haya un interés mutuo y un respeto mutuo, cosa que hasta ahora pues parecía que brillaba por su ausencia. Y también comentaba al final del discurso que quería dar a todos los pueblos y gobiernos que estaban viendo en ese momento, pues que éramos todo el mundo realmente, quiere darles un futuro de paz y dignidad, y que estaban listos para que, siendo líderes, Estados Unidos pues pudieran ofrecerlo. La verdad que el discurso no fue para nada bélico, fue bastante conciliador, fue muy hermoso a la línea de los discursos anteriores. Lo que pasa que bueno, gobernar ya no es dar discursos como ha hecho hasta ahora. Veremos a ver cómo a partir de ahora cómo lo va haciendo. ¿Se está moviendo ya? ¿Cuáles son los primeros movimientos de ficha de Obama? ¿Se sabe algo de lo que está haciendo en su primer día de trabajo? Pues en su primer día de trabajo se ha puesto a hablar con los líderes de Israel y Palestina. Ahí es nada. Y ha comentado que, bueno, no ha comentado, estaban ya listas las leyes para que se cierre Guantánamo. Lo estaban comentando ayer por la tarde. En principio no sé si se ha cerrado, creo que no, pero hay un retraso de 120 días para juicios en Guantánamo. Quiere decir que seguramente en unos días se mueva algo allí. Sí, sí, que realmente el cerrar tardará meses, pero sí. Lo primero que ha hecho, por lo visto, es suspender los juicios, sí. Así esos es. Juicios tan carentes de seguridad para aquellos que están juzgándose allí, en ese vacío legal increíble que hay en Cuba. Y permitido, sí. Y permitido, tanto que critican a los vecinos, precisamente de La Habana, pues sí. Allí mismo, en Guantánamo, ellos tienen algo parecido o peor. Se está, de momento, la imagen que se está dando es de que se están moviendo cosas, de que realmente no se han quedado parados en el discurso de ayer, en lo bonito, los bailes, en todo esto. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. La verdad que estamos todos expectantes. Recuerda mucho cuando llegó Zapatero, ¿verdad, Ángel? Lo primero que hizo fue largar las tropas de Irak, de España, las tropas españolas de Irak. Parece que luego la primera, el primer sí, movimiento de bombas. Sí, luego esto para decir que yo voy a cambiar. Uh-huh. A ver qué tal. Pues de primeras venimos con muchas ganas, mucha fuerza, pero luego van a llegar los palos. Uh-huh. Y habrá que ver cómo reacciona cuando lleguen los palos. La verdad es que optimismo sí que... Sí, no, sí, eso sí, y la verdad es que hacía falta. Y hacía falta un giro así, porque por desgracia Estados Unidos es la potencia que es y manipula lo que manipula, entonces hacía falta un cambio de este tipo. Pero ya veremos. El cambio obviamente no va a ser tan en las raíces de... No va a ser un cambio mundial, radical, no va a ser eso. Y quien lo piense, desde luego, va a sentirse decepcionado. Pero sí que puede haber un cambio en tema de política exterior, economía, puede haber también tema de seguridad social, que aunque a nosotros, estando aquí, no nos influye para nada, pero allí ese tema es muy importante, tema de colegios. También tuvo unas palabras para comentar, bueno, pues que hay que mejorar el tema de la educación en América. Uh-huh. Entonces, a lo mejor el cambio lo vemos, pero no va a ser un cambio tan radical, pero en ciertas cosas yo creo que sí que puede haber algo. Y que no va a ser un cambio de hoy para mañana. Efectivamente. Claro, claro. Y otro tema del que hablo un poquito también en el discurso, incluso en días previos, teniendo que ver mucho con nuestra sección anterior, la del abrazo del bosque, es la ecología. El presidente de Estados Unidos... un país que negó el protocolo de Kioto una y otra vez y que el otro día pues nos ponía como ejemplo a España de la creación de energías renovables, que parece que sí que tiene la intención de hacer un cambio en política ecológica, ¿no? Es que tiene que hacerlo. El otro día estábamos escuchando la radio y hablaban pues gente que está en el tema de energías renovables, y es que la única salida para mantenerse en lo más alto de este tema es apostar por las renovables. El petróleo se acaba, es que se está acabando, no hay ya recursos fósiles, no se puede hacer mirar a ver si hay en Alaska o en donde sea, o la Chimbamba, porque es que no lo hay, es que se acaba, y entonces hay que apostar por ello, ya sea solamente por tema económico, es que no queda otra. Entonces yo creo que él es también muy consciente de eso. Bueno, pues vamos a mantener ese optimismo relativo y controlado, para ver, porque simplemente el hecho de que se vaya Bush ya es un cambio en positivo. Es un cambio muy positivo. Sí, os disteis cuenta cómo se fue Bush, ¿no? Y había un deseo unánime de fomentar la semilla del miedo, porque ahora podemos volver a ser objetivo del terrorismo. Sí, comentaron que después del discurso, que el hecho de que Obama hable tanto de la conciliación, de mirar hacia adelante, de tal, que lo veían como una preocupación, una amenaza a lo que iba a ser la seguridad nacional, que si se iban a rebajar los niveles de defensa, vamos a ver, o sea, seamos serios. Y la explicación que daban es que desde el 2001 no había habido otro 11S, entonces había funcionado la... vamos a ver, señores, ¿qué fueron ustedes? Que no cuela. Que no cuela. Muy bien, pues nada, vamos a quedarnos con ese lado un poquito optimista. La llegada del primer presidente negro a la Casa Blanca ya de símbolo tiene mucho, ya de cambio tiene muchísimo al irse Bush, madre mía. Así que parecía que nunca iba a llegar. Peor no va a ser y mejor va a ser seguro. Lo que pasa es que no sabemos si va a ser tan bueno, tan bueno como algunos piensan. Pero bueno, veremos a ver. Ya el cambio positivo sí que lo es. Muy bien, Irene, pues muchísimas gracias. Gracias. Me voy a volver ahora a Washington. Me voy a volver a ver qué se cuece por ahí. Ya os comentaré. ¿Estuviste ahí en la explanada, en el mall este de...? Bueno, estuve realmente en la zona VIP, sí. ¿No te pilló así lejos, ahí por cerca del monumento a Clinton? No, estuve ahí al lado de él, nada, codo con codo. ¿No has pillado el monumento a Clinton, que está ahí al fondo? Ay, por Dios. Dicen que es de Washington, yo creo que es a Clinton, claramente. Pues muchísimas gracias, Irene Fernández. Gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene, vuelvas con la actualidad de los que decidirán, con la actualidad de Estados Unidos o lo que se cueza en la semana que viene, que hay muchas cosas que decir. Nos vamos con Yes We Can. Así es. Pues nada, para ti, dedicada a la Obama Woman de nuestro programa. Buenas noches a todos. Un abrazo. Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. The opportunity and prosperity. Yes, we can. Heal this nation. Heal this nation. Yes, we can. Repair this world. Repair this world. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. We know the battle ahead will be long. But always remember that no matter what obstacle stands in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. We want change. We want change. We want change. We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. It will only grow louder and more. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned against offering the people of this nation false hope. But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope. One change, she saw. I want change. I want change. The hopes of the little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. That we are one nation. And together, we will begin the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. Bueno, vamos a comenzar nuestra segunda parte del programa, las 12 menos 5 minutitos. Vamos a hilar dos de nuestras secciones con un mismo tema, y es que hace 200 años y dos días, el 19 de enero de 1809, nacía Edgar Allan Poe, el genio del terror, del misterio, vamos, un auténtico... Es que no me sale ni la palabra, pero vamos, el auténtico maestro, el que inició muchos muchos caminos dentro de la literatura y del misterio del miedo, del terror en la literatura. Vamos a hablar de Poe en nuestra sección ahora de psicología, no solo de Poe, también de otra figura, para introducirnos en este asunto. Después, en la trampilla del sótano con Luis Illana, hablaremos del legado de este genio Edgar Allan Poe. Pero vamos a empezar hablando en nuestra sección de psicología, en el abrazo del oso, de dos fantasmas del siglo XIX. Este siglo fue testigo de la publicación de una serie de grandes obras literarias. Entre ellas podemos encontrar novelas y relatos con un punto en común: la oscuridad. Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Mary Shelley o Gaston Leroux retratan, de la mano de los grandes cambios que empezaban a vivirse, una sociedad que ya para entonces se cansaba de su degeneración, de su tasa de hipocresía. Muchos de los grandes personajes de estas obras son seres desgarrados, rechazados, fuera de lugar, tan unidos al sufrimiento que sus actos se convierten en pequeñas o grandes batallas contra lo establecido. Y en este caso, lo establecido es su escisión absoluta de la vibrante realidad que emerge en las cada vez más bulliciosas calles de las grandes ciudades. Me ha sido muy difícil elegir solo uno de estos personajes para analizarlo en estos primeros pasos de esta sección, así que a riesgo de extenderme demasiado o de dejar de lado aspectos importantes, he escogido dos, uno real y otro ficticio, ambos marcados por una vida en que el amor es un sentimiento que pueden sufrir, pero nunca disfrutar. Edgar Poe es la primera elección necesaria en una semana como esta, en que celebramos el segundo centenario de su nacimiento. Edgar nació en Boston el 19 de enero de 1809, en uno de los viajes que su familia de actores llevaba a cabo. Con tan solo 3 años, quedó huérfano por culpa de la tuberculosis y tuvo que ser acogido por una familia del sur. De ellos, de su padre adoptivo, tomó el apellido Allan, que ya le acompañaría para siempre. Su nuevo padre, un hombre digno de su época y de su ambiente, era de carácter fuerte y pretendía convertir a su ahijado en alguien de provecho, pero pronto empezó a decepcionarle por sus aficiones extrañas hacia la poesía. El joven Edgar comenzó a saber lo que era luchar contra alguien que no era su padre, alguien que siempre le haría saber que le hacía un favor por ayudarle y que nunca le trataría como al resto de sus hijos. Fruto de su falta de afecto, Edgar se siente inferior al resto y reacciona convirtiéndose en un niño, y después en un adolescente solitario y que siempre trata de llamar la atención del resto con sus rarezas. Por otro lado, varias décadas después, de la mente de Gaston Leroux surgía un ser inquietante, Eric, a quien todos conocerían como el fantasma de la ópera. Había nacido con una deformidad en su rostro que lo volvía repulsivo incluso para su madre. Ella fue quien, asustada por su imagen terrible, le regaló su primera máscara, aquella en la que escondería su fealdad ante los ojos de una sociedad con muchos más monstruos de lo que pensaba. Monstruos sin careta, con el rostro bello, con la mente enferma. Eric, arquitecto de profesión, había trabajado durante años en Oriente desarrollando artificios que después, tras su huida de aquellas tierras y haber servido como atracción de feria, consiguió introducir en la última construcción en la que había de trabajar, la Ópera de París, su escondite y su tumba. Poe alimentaba sus sueños gracias a la benevolencia de su madre adoptiva. La señora Allan le protegía y animaba para que no cejara en su empeño de ser poeta. Y claro está, no se puede ser poeta sin amar. Y ese primer amor no podría ser más parecido al materno. Se enamoró de la madre de un compañero del colegio a los 15 años. Poco después, la tuberculosis, indeseada compañera de viaje, vuelve a atacar el corazón de Edgar, llevándose, igual que a su madre, a un joven, Mrs. Stannard. En plena depresión, Edgar conoce a Sara Elmira Royster, su primer amor correspondido, pero una nueva sombra se abatió sobre él. Su padre adoptivo niega la relación y junto a la familia de Sara urden una trama que lleva a los dos chicos a separarse. Las familias comenzaron a interceptar el correo de ambos cuando Edgar marchó a la universidad, haciendo que los dos pensaran que habían sido abandonados por el otro. En la universidad, el joven Poe se dedicará en pleno al juego y sobre todo a la bebida, su eterna tortura. Eric, envuelto en las sombras a las que la sociedad le había remitido, se siente poderoso. Ha sufrido demasiado y sabe que tiene derecho a recibir todo aquello que los demás le negaron antes. Un derecho que está por encima de cualquier límite. También el amor es su objetivo, el punto de fuga donde van los vientos que empujan sus velas a pesar de saber la repugnancia que su rostro despierta. Imagina qué será un beso de amor. ¿Qué sentirá cuando los finos dedos de su amada recorran su piel? Lo piensa, lo siente, lo sufre. Y lo sufre escribiendo sobre el pentagrama la que será su propia misa de Requiem, la más terrible de las músicas que hará saber a todo el mundo quién fue el fantasma de la ópera, aquel que se vengó de aquellos que le rechazaron, sembrando la muerte a partir de la suya propia, desde los subterráneos de la ópera de París. Y si los dedos de Eric escriben la música de su tormento, los de Edgar Allan Poe recorrerán la poesía del terror. Personajes surcados por sus obsesiones poblarán las más tétricas páginas surgidas de la mente de un ser abrumado por sus miedos, convertidos en sueños, en oscuridad. El enterramiento prematuro, la catalepsia, la tuberculosis, el amor perdido entre las brumas del terror. Muerta su madre adoptiva, se va a vivir mucho más austeramente con su abuela paterna, María Clem. Allí conocerá a Virginia, su joven prima de 13 años, de la que se enamora hasta el éxtasis, con la pasión más profunda. Se casan en secreto y ratifican su unión ante todos cuando Virginia ya tiene los 15. Ella se convierte en su única luz, una luz que se apagará como todas las demás. Virginia se encontraba una tarde cantando y despertando la sonrisa de Edgar. De pronto, en mitad de una nota, la música deja de fluir para dejar paso a la sangre. La tuberculosis volvía a avisar a Edgar de que la felicidad y el amor, como si de un mito griego se tratase, se tornarían siempre en enfermedad ante él si Edgar seguía tentándolos. Y una nueva oscuridad, aún más profunda, cubrirá a Poe, hundido en el alcohol, hasta el fin de sus días. Tras mucho tiempo tambaleándose entre la vida y la muerte, Edgar vuelve a Richmond, su tierra de juventud. Los médicos le han avisado de que si recae de nuevo en la bebida, ni su mente ni su corazón podrían soportarlo esta vez. En Richmond se encuentra con Sara, su amor adolescente, que también ha quedado viuda. Con algunos ahorros reunidos por su incipiente fama como escritor, Poe marcha a Nueva York para haber cumplido su mayor deseo, publicar su propia revista. Allí marcha con la promesa de regresar para unirse por fin con Sara en matrimonio. Jamás regresó. Jamás llegó siquiera a entrevistarse con sus futuros inversores. Cayó por última vez, sumido, en el terrible laberinto de la bebida y el terror. ¿Qué le hizo olvidarse de su meta y volver a beber? Quizá no fue capaz de superar la idea de un nuevo fracaso. Enamorado de Cristina Daé, Eric se disfraza para ella de ángel de la música. La enamora con su voz y su misterio para obligarla después a no amar a nadie más. Le exige el matrimonio, una unión en la que serán felices, en la que por fin podrá ser en parte como los demás. ¿Será esto o la muerte de todos los que se interpongan, incluida Cristina? Eric se siente en su derecho. Ha sufrido demasiado, se lo deben. Su máscara es tan solo eso, una máscara. Por debajo fluye un tormento tan grande que no hace otra cosa que asomar cuando su plan está en peligro. Pero no contaba con algo más. Cristina, en un arrebato de curiosidad, arranca la máscara del rostro del fantasma para revelar lo que lleva dentro. Un grito de terror es su respuesta. Un grito de soledad y desesperación es la de Eric. Furioso, da un ultimátum a Cristina. O se une a Eric o todos morirán bajo su rabia infinita. Y cuando ella al fin, sin salida alguna, acepta, Eric se derrumba. He aquí un párrafo de la obra de Gastón Leroux, donde el fantasma explica a su interlocutor, el persa, todo aquello que sintió en esos momentos. Sí, me estaba esperando. Me estaba esperando en pie, viva, como una verdadera prometida, viva. Cuando me adelanté, más tímido que un niño recién nacido, ella no se escapó, no, se quedó y me esperó. Y hasta creo, Daroga, que un poco, no mucho, pero un poco, me presentó la frente como una verdadera prometida viva. Y yo la besé, yo, y no estaba muerta. Y se quedó tranquilamente a mi lado después de besarla. Mi madre, Daroga, mi pobre y miserable madre, no quiso nunca que yo la besase. Se escapaba arrojándome mi máscara. Entonces, tú comprendes, ante tamaña felicidad, lloré y caí temblando a sus pies. Eric, como dijo después, se convirtió ante el amor de Cristina en un perro pronto a morir por ella, y por eso, por haberle dado toda aquella felicidad, la dejó marchar. Llorando, solo. Edgar y Eric representan dos almas atormentadas por un destino que no eligieron. La muerte en forma de tuberculosis y la deformidad sometieron a ambos a una vida llena de rechazos y soledad. Eric, rechazado por su madre, observó por siempre en los otros su amor y su odio y lo reflejó amando y odiando a su manera. Tan solo ver a una persona actuar con cierta normalidad, con cierto cariño hacia él, le sirvió para desmoronar toda su vida, para arrancarle la careta y darse cuenta entonces de que no había nada más. Buscó en el amor la felicidad y cuando creyó encontrarlo, se encontró aún más solo. Edgar, rechazado por un padre que no era el suyo, no tuvo más remedio que competir con él todos los días de su vida. Y en realidad competía contra sus propios miedos. Siempre se sintió inferior, desplazado, y solo en sus relatos era poderoso. O eso creía, porque allí también sus temores crecían. Allí él estaba expuesto por completo, como el asesino de su esposa, como el infeliz devorado por la muerte roja, como el ser indefenso llorando la tumba de su niña amante, en aquel reino, junto al mar. Todo lo que amó se deshizo entre sus dedos. ¿Quién puede soportar eso? En sus mentes cautivas por el trauma observamos un conflicto que para ellos y sus cercanos supuso un sufrimiento inimaginable. Con sus actos y obras mostraron los mecanismos que tal dolor encontró para escapar. La bebida, la oscuridad, los miedos, los sueños, la poesía, la música. Y a ambos les consumió hasta la muerte la paz más inexpugnable. Don Luis y Yana, muy buenas noches al otro lado de la línea telefónica. Un fuerte abrazo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí sobrecogidos por la historia de Edgar Allan Poe, que hoy ha estado acompañado por la de Eric, el fantasma de la ópera, en el segundo centenario del nacimiento de este gran escritor, ¿verdad? 200 años desde Poe, desde que nació. A ver si me oye Luis. Don Luis. Sí. 200 años desde el nacimiento de Edgar Allan Poe, ¿verdad? 200 años, pues. Han pasado pronto, ¿eh? En un ratito. Hombre, con esas buenas lecturas pasa rápido el tiempo. 200 años de... Fíjate que otro maestro del terror, claramente influenciado por Poe, como fue Lovecraft, le llamó a Edgar Allan Poe Dios y fuente de toda la ficción diabólica moderna. Una flor en la estéril América de los años 30 y 40, alimentado por la luna. Un jardín de espléndidos hongos venenosos como ni aun las laderas inferiores de Saturno podían ostentar. Casi nada. Impresiona, ciertamente. Uh-huh. Fue una figura literaria y humana que el tiempo ha ido haciendo cada vez más grande, creando una influencia sobre muchas generaciones de escritores, ya no solo durante todo el siglo XIX, también para el siglo XX. Si el propio Edgar Allan Poe pues se vio influido por los clásicos como Coleridge, como Etta Hoffman, como William Godwin, como por supuesto su adorado Lord Byron. Uh-huh. Él dejó también una huella impresionante desde gente como Mark Twain o Ray Bradbury, por supuesto Lovecraft, en los simbolistas franceses como Baudelaire, en Victor Hugo, en Verlaine, en Mallarmé, Rimbaud, en fin. Son tantos que la lista sería interminable, y sin olvidarnos de gente como Stevenson o como Oscar Wilde o el propio Arthur Conan Doyle, el que se dice que se vio claramente influenciado para la creación de Sherlock Holmes por el relato de Poe sobre los crímenes de la calle Morgue. Uh-huh. Y eso solamente en el siglo XIX. La verdad es que fue una figura revolucionaria. Revolucionó no solo el cuento de terror. Sus historias no tenían finales ni felices ni moralizantes. Era un tipo que interpretaba los sentimientos en bruto, sin detenerse en lo cruel o macabro que pudieran llegar a ser. Y como tú decías antes, Eduardo, fue una persona única para describir situaciones al límite, como era la muerte en vida, la catalepsia, la relación del hombre con la muerte, con la tumba, el horror de los enterramientos prematuros. No es extraño, por tanto, que de esa mente pues surgieran personajes como Ligeia, o situaciones como la de la familia Asser en aquella familia que sufría una pavorosa endogamia, ¿no? Luego pues historias descaradamente sobrenaturales, como la verdad sobre el caso del señor Valdemar o la historia del gato negro. Un genio indescriptible, podríamos decir, y que, vamos, en nuestros días sigue teniendo una influencia brutal en el cine, en la literatura, en casi en todas partes, ¿no? La forma de ver el terror. Bueno, en cine pues llegó a dar lugar a un, por así decirlo, a un subgénero dentro del propio cine de terror, como eran el cine de Poe, porque durante los años 50 y 60 uno de los directores más prolíficos, como fue y como es aún Roger Corman, pues hizo toda una serie de películas basadas en argumentos de Poe. La primera fue El hundimiento de la casa Asser, por ejemplo. Uh-huh. y siempre con su actor, bueno, casi siempre con su actor fetiche, como fue Vincent Price. Sí. Tenemos esta, ya digo, La Casa Usher, pero también está El Enterramiento Prematuro. Adaptó, por supuesto, El Caso del Señor Valdemar, La Tumba de Ligeia, por supuesto, la Máscara de la Muerte Roja. Uh-huh. Y todas con una plasticidad increíble, además con muy bajo presupuesto, y son todas muy fáciles de localizar en internet. Y luego pues también jóvenes maestros del cine de terror pues también participaron de su obra, y esto, por ejemplo, Darío Argento, por supuesto, ahí se me acaba de ir el director este de ascendencia italiana, que tantas... Romero, madre mía. George Romero. Participó de la obra de Poe, El Gato Negro, El Señor Valdemar, en fin. Uh-huh. En cine, tal vez nos falta un poquito adaptaciones modernas de última hora de la obra de Poe, pero seguro que llegarán. Y luego, curiosamente, uno de los géneros que más ha tenido en cuenta Edgar Allan Poe ha sido el de la música. Uh-huh, es verdad, ha influido mucho en muchos grupos, y bueno, desde ese temazo de Radio Futura, también en España, pero también tenemos un ejemplo cerquita. ¿De Lee, te refieres? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, es que desde los Beatles, ¿no? Porque uh-huh. en la famosa portada de la que tanto se ha hablado, del disco del Sargento Pepper, en la portada hay, bueno, están los Beatles rodeados por una montaña de personajes famosos, donde hay gente pues desde Marlon Brando, Aleister Crowley, está Bob Dylan, están Oliver Hardy, están Lauren, en fin, y entre ellos, arriba del todo, en el centro, aparece Edgar Allan Poe. Un grupo también muy famoso en su época, durante los años 70 y 80, como fue Alan Parsons Project, en uno de sus primeros discos, si no el primero, no recuerdo bien, pues estaba enteramente dedicado a Edgar Allan Poe. El disco se llamaba Cuentos de Misterio e Imaginación, y las canciones tenían todas títulos de historias de Poe. El primer single fue El Cuervo. Por cierto, que en alguno de los cortes aparecía Orson Welles como narrador. Uh-huh. Y también había canciones como El Corazón del Ator, una muy larga que era La Caída de la Casa Usher. Muchos recordarán también el disco de Iron Maiden, Killer. Uh-huh. Donde uno de los primeros singles fue precisamente un corte denominado Los Crímenes de la Calle Moore. Sí. Además, tengo aquí los primeros párrafos de la canción, que dice: lo recuerdo tan claro como el día, aunque ocurrió en la oscuridad de la noche. Estaba caminando por las calles de París, hacía frío, comenzaba a llover, entonces escuché un fuerte grito y corrí a la escena del crimen, pero todo lo que encontré fueron restos despedazados de dos chicas tiradas lado a lado. Asesinatos en la calle Morgue, que alguien llame a los gendarmes. Asesinato en la calle Morgue, corre antes de que los asesinos escapen. Bueno, estos eran Iron Maiden en el año 81, 82, también homenajeando a Edgar Allan Poe. Y una de las últimas incursiones en el mundo de la música ha sido precisamente el de otro clásico, Lou Reed, que en el año 2003 sacó un álbum titulado El Cuervo. Sí. Además de una canción que lleva directamente como título Edgar Allan Poe. Y es un disco donde participan otros músicos como David Bowie, incluso actores como William Dafoe. Como veis, la huella de este personaje, de este genio de la literatura, que no es solo un fenómeno en el tema del terror, sino un genio literario a tener en cuenta, uno de los últimos grandes clásicos, pues como digo, la sombra es muy alargada y ha llegado hasta nuestros días y hasta nuestros autores más contemporáneos. Mm. Oye, ¿no hubiera sido mejor celebrar su muerte más que su vida, un personaje tan tétrico? Bueno, así tenemos dos oportunidades todos los años. Eso. Tanto el de nacimiento como el de la muerte. Poe estuvo rodeado de del tema de la muerte en todo momento, como tú bien has dicho, ¿no? Sus padres murieron muy jóvenes, su mujer Virginia también murió demasiado pronto por la tuberculosis. Todas las historias de Poe tenían algo que ver con la muerte. Incluso decían que le gustaba mucho pues pasear por los cementerios, por los arrabales de la ciudad, donde habían, donde hubieran ocurrido pues cosas dramáticas que de alguna forma le, le inspiraran en su en sus escritos. Y él pues poco a poco también se fue matando con el uso de la bebida, no de las drogas, como, como creo que en algún, alguna vez se ha insinuado, y parece ser que modernas biografías de, del autor pues de, no están de acuerdo con que puede utilizar a, utilizar a drogas, pero sí, sí mucho la bebida, aunque bueno, la bebida es una droga al fin y al cabo, ¿no? Sí, realmente sí. Pues nada, el 7 de octubre celebraremos la... ¿Es el, sí, el 9 de octubre o el 7 de octubre? La muerte. Tengo aquí el 7 de octubre de 1849 en Baltimore murió. Pues nada, volveremos a celebrarlo. Seguro que a él le gusta aún más que celebremos su muerte. De hecho, hay un personaje, dicen, que visita todos los años la, la tumba de Edgar Allan Poe para dejarle una botella de whisky a medias, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quién, quién será este personaje? Curiosidades de que rodean a figuras tan grandes y tan tan fuertes en nuestro imaginario, la de Edgar Allan Poe, sin duda. Sí, sí, además es curioso cómo hay algunos personajes de la cultura que se han homenajeado de la misma forma. No recuerdo ahora mismo el nombre de, del famoso cantante del grupo Doors. Sí, ahí. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero también en su... Jim Morrison. ¿Perdón? Morrison. Exacto. En su tumba siempre, nunca faltan un, una botella de licor y una rosa roja. Me impresionó mucho ver, por ejemplo, la tumba de una de las víctimas de Jack el Destripador, de Mary Kelly. Y también aparecían esas rosas rojas y alguna botella de alcohol. Me viene a la memoria también la tumba del primer vocalista de AC/DC, de Bon Scott. Y gente como de la Edgar Allan Poe, es una cosa que continúa, ¿no? Y siempre pues el detalle ese romántico que dices de ese personaje anónimo, misterioso, que en la tumba de Poe pues deposita esas ofrendas, por así decirlo, ¿no? A su ídolo. No me gustaría irme sin leer alguna cosita. Pues adelante. Alguna cosita muy por encima de Poe. Me impresionó mucho el final de la del cuento corto Berenice. Que es una revisión un poco del vampirismo y unos detalles curiosos que compartían gente como Bram Stoker o Edgar Allan Poe, por el gusto de, por los labios voluptuosos, por los dientes muy blancos. Y he aquí alguien que pues que se enamora de los dientes marfileños de una mujer muerta. Y que un día pues es interrumpido en su habitación por un criado, y bueno, pues descubrimos hasta dónde llega la obsesión de este hombre, ¿no? Dice Edgar Allan Poe: sonó un leve golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido como el ocupante de una tumba, un sirviente entró de puntillas. Su aspecto mostraba un espantoso terror, y me habló en una voz ronca, trémula y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas, como de un alocado grito que turbó el silencio de la noche, de la servidumbre reunida, de una búsqueda en la dirección de donde procedía el sonido, y entonces sus palabras se hicieron emocionadamente claras cuando me habló susurrando de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y de sangre. No hablé, y me tomó suavemente la mano. tenía huellas hechas por uñas humanas. Dirigió mi atención hacia algún objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí a la mesa y tomé la caja que había allí, pero no pude abrirla, y por mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente, y se rompió en pedazos, y de la caja, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 diminutos objetos blancos, marfileños, que se desparramaron por el suelo. En fin, que hay que leer mucho a Poe. No queda ideas. Nos dan ideas muy, muy fuertes. Y hay que ser optimista. No, sí, señor, hay que leer a Edgar Allan Poe, dejarse llevar por ese terror, por esa magia del misterio que creó de la nada, porque antes de él, pues prácticamente el estilo era bien diferente, y a partir de Poe la cosa cambió y ahora la literatura que conocemos a raíz de Poe pues tiene mucho que ver con lo que él escribió, sí, señor. Muy bien, Luis, pues un fuerte abrazo. Te volvemos a meter en la trampilla, ¿te parece? Sí, bueno, hoy además con gusto, porque me voy a llevar de la biblioteca todo lo que encuentre de Poe para irlo leyendo durante esta semana. Tengo aquí un librito. Y no protesto. Mira, te dejo aquí Tamerlán para que te regodees del estilo poético de Edgar. Estupendo. Vale, pues ahí lo tienes. Quítale polvo porque lleva un par de siglos ahí casi. Siglo y medio aproximadamente, es la primera edición. Lo tendré en cuenta. Un fuerte abrazo, Luis. Otro muy fuerte para vosotros, para todos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, en la trampilla del sótano. Luis Illana, nuestro hombre del misterio. Recordando la figura imprescindible en nuestro programa de Edgar Allan Poe, el dios del misterio, sin duda. 200 años desde su nacimiento, 200 años desde que viera la luz por primera vez, una persona que nos hizo capaces de soñar con el terror más absoluto. Esto es El Abrazo del Oso, estás en el 107.3 de la FM. Pues aquí con Eduardo Moreno al frente del amplio equipo del programa, con Ángel González, Fernando Moreno, Irene Fernández, Ana Muñoz, Luis Illana, Guillermo Arroniz y la gente del Bosque de Cebrián, con Eduardo Aparicio a la cabeza. Con estas 2 horas y media de radio, capaces de viajar desde el terror más profundo de Edgar Allan Poe, hasta la música de Britney Spears. Hoy sí que podemos decir que ha cabido de todo en el programa, y todavía nos queda la última media hora del programa, en la que nos meteremos de lleno con el cine de Ángel. Clint Eastwood sigue siendo la figura de estas últimas semanas. Haremos una nueva propuesta, nos escucharemos. Bueno, todo lo que pueda caber dentro de Un Abrazo de Oso todavía nos cabe en esta última media hora de programa. Pero ahora vamos con un poquito de música, Ángel, si te parece. Vamos a descansar. La tensión, yo tengo los hombros cargados de estar en tensión. Es como que prácticamente oigo mi latido del corazón, como en el corazón del actor, de hablar de Edgar Allan Poe. ¿Qué nos tienes preparado por ahí, Ángel, para escuchar minutos musicales? Pues vamos a desconectar, y bien, además, pues yo creo que el tema que vamos a poner esta noche nos va a servir para hacer ese cambio de chip, que ya nos vamos metiendo en una hora un poco... Sí, prudente. Así que vamos a dedicarle un tema a Ruth, que ya aprovecho para decir que ha sido la que ha sugerido la propuesta para la sección de cine. Entonces, aprovechando la coyuntura, pues le vamos a dedicar una canción de Alan Parsons Project. Pues mira, pero que es Eye in the Sky. Así que para cambiar un poco, lo típico, ya sabéis, de pero que no del todo, que cambias de sabor ahí, cambias pero no del todo, porque ahí está ese hilo de Alan Parsons Project, efectivamente, que hicieron ese pedazo de disco de Tales of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe. Así que nada, vamos con ello y luego seguimos. Venga, vamos con Alan Parsons Project y este tema se llama Eye in the Sky, efectivamente. para Ruth, que nos ha dado una nueva idea para el cine de Ángel, que es con lo que volveremos dentro de unos minutitos, después de la publi, como bien dice. Pero ahora vamos a disfrutar con nuestra publicidad, que es muy especial y se puede escuchar artísticamente. Fíjate, no nos vendemos nada. Vamos con Alan Parsons Project en El abrazo del oso. Don't know why. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pues sí, el abrazo de los es el único programa de la radio española que no sabe cuándo empieza todavía. Estamos cambiando todo. Ni cuando acaba ni lo que dura. De 10:30 a 1, ya cambiaremos la cuña. De 10:30 a 1, el abrazo del oso. 2 horas y media de radio diferente. Muy bien, es el momento, Ángel. Las 12:38. Ese momento que es necesario para recargar las pilas de la semana, que si no se escucha esta sintonía uno se queda como adormilado todos los días. No arranca por la mañana, le falta algo y dicen, ¿qué necesito? Pues sí, necesito la sintonía del cine de Ángel, porque es el clímax, es el momento culmen, el momento crítico del programa, donde pivota toda la historia de la radiodifusión española, el único programa, la única sección de cine que es capaz de dejarte sin ganas de ir. Pensaba que esta vez no lo ibas a decir. Pero también es capaz de que tenga más ganas todavía, ¿eh? ¿Oye? Capaz de todo, una sección capaz de todo. Es el cine de Ángel, es el momento álgido, el momento de el orgasmo del programa. Y que suena vale, Eduardo, con vale, ritmo además. La pastillita. Es que me llena de energía, me llena de cine, me llena de gran pantalla, me llena de ilusión, de magia, de imaginación. Qué bonito, míralo. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Una menos 20 de la noche, momento, como decimos, de empezar el cine con Ángel González, nuestro cinéfilo de cabecera. Hoy Clint Eastwood, pero vamos a empezar, si quieres, Ángel, con la semana pasada. Bueno, nuestro concurso es lo que tiene. Yo no sé, la gente es capaz de leer la mente, del verlo en los astros. No, es que era muy fácil, Eduardo. Ya, pero tanto, no. Pero si pusiste, ¿cuánto? 2 décimas. Porque Fernando no me dejó poner más, pero vamos. No llegó un segundo. Nada, o sea, ni muchísimo menos. Es que cuando digo un segundo aquí, os echáis todos encima diciendo, ala, pero ¿cómo vas a poner tampoco? Pero es que la semana pasada ni siquiera. En nuestro concurso de series de televisión, le ponemos un cachito de la sintonía de una serie de televisión para que la adivinéis. Pues la semana pasada es que no pasó de medio segundo. Era como un chum. Y lo adivinaron. Y lo adivinaron. Esto es increíble. Ay, madre mía. Lo adivinaron. ¿Tenemos el trocito? Vamos a intentar reproducirlo. Lo que pasa es que sin la inestimable ayuda de Fernando va a ser complicado. Es complicado poner solo 3 décimas de segundo. Entonces, voy a intentar hacer una paña. Bueno, hoy no es tan importante porque... Pero bueno. Vamos a bajar la música sin problema para generar tensión y prepararnos para el momento este de la serie. Entonces, esto era tal que una cosa así como que yo le daba aquí y Fernando le daba al botón. Pues hoy, ¿vale? Entonces, hoy estás tú solo. Yo estoy yo solo. Pero menos mal que como soy grande abarco. Sí. Y llego. Así que la cosa quedó tal que como así. Y ya. Yo creo que incluso sonó menos. Yo creo que sonó menos, sí. ¡Chum! Nos falta coordinación. Si es que a estas horas ya no puede ser. Va, ¿lo intentamos otra vez? Venga, va. Más o menos algo así como... No, Bueno, hay una cosa intermedia entre lo primero y lo segundo. Pero el caso es que lo pusimos dos o tres veces. Incluso intentamos poner un trozo intermedio. Pusimos un trozo un poquito más adelante. Y a ver, ¿a qué hora exactamente? A las antes 12, de terminar el programa. 12 y 59 minutos 42 segundos nos llegaba el correo de Elder. ¿Y qué decía Elder que era? Lo vamos a escuchar. Sí, ¿tú porque crees que lo vamos a escuchar? Sí, que era fácil. Vale. Con medio segundo mitad, no, pero ahora con el trozo entero que vamos a poner, sí, escuchamos. Pues sí, efectivamente, el equipo A. Ahora sí que no hay dudas. Pero bueno, ya a mí me sorprende que incluso así lo adivinaron. ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues Elder se lleva el premio. Ya tiene una colección. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate si tiene años ya, ¿eh? La serie. Ya tiene. Pero oye, la disfrutamos. Allá por el año 83. Además tú y yo es justo pillamos el momento crítico de disfrutarlo como chavales que éramos. Y sí, estoy seguro de que la gente de nuestra edad, que ronda los 31-32, pues es su serie favorita de aquellos años, sin duda. Está Coche Fantástico y V y poco más. Ya. Sí, porque el Callejero ya se quedó un poco en segundo plano. Y el Trueno Azul también. También, fuera. Pero bueno, hombre, el equipo se nos olvida otra de las grandes. El gran héroe americano. Sí. Lo que pasa es que pero la continuidad que tuvo el equipo A es la que hace que se nos quedara mucho más en la mente, ¿no? Es ahí quizá el Coche Fantástico, yo son las dos que más recuerdo. Pero sí, con los años la mejor yo creo fue El Héroe Americano. Pero bueno, esta continuidad que tuvo, que hasta salió a Obregón y todo en la serie, pues hace que se nos quedara mucho más. ¿Desde el 83 has dicho? Sí, del 83 al 87. Lo que pasa es que luego ya sabéis que la han ido reponiendo. Claro, hicieron mucho, volvían y otra vez, y Incombustibles que no acababan nunca. Había y muchos capítulos. Sobre todo yo creo que el éxito de esta serie, ya lo hemos comentado alguna vez, que las series de entonces lo tenían, era que no se basaban en un personaje maravilloso y perfecto que todo lo hace un superhéroe, aunque no tenga poderes, sino un gran héroe americano, por decirlo así, que todo lo hace bien, sino que era, en este caso, la capacidad maravillosa que tenía el equipo A, se dividía entre cuatro o cinco personajes, que cada uno aportaba lo suyo, y yo creo que eso es lo que le hacía interesante, ¿no? Tenía pequeños guiños a MacGyver, por ejemplo, que era otra de las grandes de también, un poquito posterior la época, porque siempre cuando la situación se ponía fea, siempre estaban encerrados en un cobertizo o en un almacén donde tenían de todo para hacer un tanque. O sea, ahí siempre, ya si veías los episodios como los hemos visto así con no sé cuántas veces hemos visto cada capítulo, pero ya le veías muchas similitudes. Era original el planteamiento de esos cinco héroes fugados que siempre estaba el ejército detrás de ellos, pero yo la recuerdo con mucho cariño. Claro que sí, siempre caían en lo mismo tópico de encerrarles en el taller para que se montaron. Y siempre la explosión, que salían los coches volando por nadie ahí, moría. No moría nadie, salían tenía sus cositas que siempre se repetían, pero yo creo que precisamente los clichés es donde se basa el éxito de muchas cosas, ¿no? Hay más que ver, por ejemplo, James Bond, que siempre son los mismos clichés, pero si no los tuviera es que no gustaría. Además, ¿cuántas réplicas hemos visto de aquella GMC negra con la raya roja? Sí. Qué gran furgoneta, qué maravilla, sí. Ahí pasó con Torino de Starkey Hatch o el Coche Fantástico. Yo tenía el Coche Fantástico en pequeñín. Sí, y yo recuerdo ver un Seat 131 con el LED de luminoso en el frontal. O sea que son cosas que dejan huella. Pues sí, señor. Bueno, tenemos la serie de esta semana. ¿Quieres que ya vayamos poniendo un poquito? Sí, yo creo que ponemos una vez ahora y luego al final. Y al final vamos a poner un minuto del programa, que nos queda ya poquito, pero bueno. Vale, a ver, espérate, ¿dónde tenía yo la serie? Ya sabéis cómo funciona esto de la serie de televisión. Ponemos un segundo, a veces menos, a veces más, de la cabecera, la sintonía de la serie de televisión en cuestión que queremos que adivinéis. y el más rápido, el que nos mande correo electrónico más rápido, aunque bueno, valoramos todos porque sabemos que tenemos muchos oyentes en podcast que nos escuchan a lo largo de la semana, pues el que quiera participar el sábado o el lunes que viene, pues también puede hacerlo. En cualquier momento podéis mandarnos un correo electrónico y nosotros, pues si nos convencéis y nos decís cosas bonitas, pues también entráis en el sorteo, aunque ya haya habido uno que era más rápido. Eres así de blandito, ¿no? Sí, así de blandito, pero es que la audiencia me gana con poquito. Te gana. Pues eso, para participar nos escribís un correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, lo antes posible si podéis, correo@elabrazodeloso.es, escribiéndonos pues la serie en cuestión y vuestros datos personales. El premio, pues las chapitas consabidas del programa, maravillosas chapitas con nuestro logotipo y estas cosas, que ahora mismo pues están en fabricación. Bueno, pues si la semana pasada fue fácil, esta es difícil. No digo nada. A ver, voy a quitar la música de fondo. Sí, vamos a prepararnos, respiramos hondo, colocamos bien en la silla, nos apretamos los cascos en las orejas. ¿Cuánto vamos a poner? ¿Medio segundo? Por ahí, aproximadamente. Sobre todo el nivel. Esto va a ser la serie más rápida de la historia. Ahora sonará una cosa como... Y ya. Casi. Venga, vamos a escuchar. ¿Estamos listos? Sí. Va. Venga ya, hombre. Ya estamos como siempre, como todos los miércoles. ¿Eso que es un pelotazo de una bola de baloncesto? Esto, estoy teniendo un déjà vu. Esto ya lo viví el miércoles pasado. Sí, pero igual, ¿eh? Es que ha sonado boing y ya está. A ver. Sí. Otra vez. ¿Lo pongo otra vez? Venga, otra vez. Boing. Parece un bajo. O alto. El instrumento que lo toca aquí. Boing. Ah, que es un bajo el que está tocando. Parece, ¿no? ¿Y si se ha subido un andamio o qué? Esos chistes luego dices de mí, de vayamos por partes, sí, no, como dijo Jack, el destripador. Llevo 2 años haciendo programa contigo y ya me lo has pegado. Se te ha pegado. Venga, lo ponemos una última vez y luego al final repetimos. Pero ¿vale? Es que no lo va a aceptar nadie. Que sí, hombre, que sí. Venga, hombre, venga, de vale. Poca fe, tú confía en la audiencia. A ver. ¿Qué va? Tendréis que ver la cara de póker de Eduardo. Yo es que no lo tengo, ¿eh? Esto es como... ¿El que lo tienes? ¿El póker? El título de... No sé qué serie es. Ángel me lo oculta y yo tengo que adivinarlo también. Porque a ver, forma parte del juego. Tú también tienes que adivinarlo. Venga, la última vez antes de hablar de Kling. Y luego en el último minuto del programa también lo ponemos. Vale, venga. Joder, lo he puesto ya 5 veces, ¿eh? Ya, pero es que... Igual. ¿Seguro? Dale. Al final lo he oído, ¿eh? Bueno, pues nada, nuestra audiencia es así, seguro que la adivina, y si no, pues nos ahorramos una chapita. Oye, que en cualquier momento que escuches el programa, ya sea en directo o en el podcast, durante la semana, pues no sé... O en la redifusión escribís, de mañana. O en la redifusión de los jueves, me da igual. Escribís correo@elabrazodeloso.es, el nombre de la serie, vuestros datos, y seguro que ganáis la chapita, porque esto no lo va a adivinar nada más que tú, cuando lo mandes. Ay, vale. Qué nombre, que no, que ya verás cómo sí. Venga. Estoy por decirte que incluso antes de que acabemos el programa. Yo creo que no. Es que es otra de las fáciles. Yo creo que está. Pero si será muy fácil, pero si se oye... Nada más, voy a dar una pista, fíjate. Venga. Para que luego digas. Es otra de las míticas que deliberadamente hemos dejado al margen. Cuando hemos empezado a hablar antes de las series míticas de nuestra juventud... Hemos dicho algunas, pero esta no. Esta no. Pues yo no sé cuál es. Y no es Alf. Y no es Alf y no es Ali McBeal. Tampoco. Luis, vale. No es Alipapil. El día que pongamos Alipapil, seguro que Luis no se lo cree y no lo acierta. Seguro. Bueno, ay. Pues en el cine de Ángel venimos en las últimas semanas hablando de un director y actor muy importante. Algo muy grande. Algo muy grande. Muy grande. Y no solo por los casi 2 metros de estatura que tiene, que todavía conserva a pesar de los años. Sí, sí, sí. Y que ha tenido a bien protagonizar nuestra encuesta de bosquecebrian.es esta semana. La primera encuesta de bosquecebrian.es con respecto a cuál es la mejor película como actor y también la mejor película como director de este señor Clint Eastwood. ¿Y cómo iba la cosa? Como comentábamos al principio, ya lo hemos dicho. Por eso, para recordar un poquito. Y ha ganado Million Dollar Baby como película de director. Y la cosa estaba entre Harry el Sucio y Los Puentes de Madison como actor. Hombre, la verdad es que Million Dollar Baby ha sido una de las dos que se han llevado el Oscar. Uh-huh. Que ya la verdad es que a mí lo del Oscar ya lleva unos años que me está defraudando bastante porque... A ver, yo no puedo entender que un un elemento, no un elemento, no, una persona que es cine. Vale, es que iba, lo iba a haber dicho de otra manera, pero creo que es mejor decirlo llanamente. Clint Eastwood es cine. Tanto delante como detrás de las cámaras, como delante de una partitura, como escribiendo un guión, o sea, donde sea. Todo él es cine. ¿Y que solo tenga dos Oscars? Sí, sí, sí, sí. Me parece un poquito... Hay que dejarse un poco de... Ya sabéis cómo funciona esto, de por lo típico de siempre. Favoritismos, amiguitos, este, venga, que quedarse, lo va a promocionarle la película, venga, que esto, que lo otro. Y tenemos pedazos de actores como este hombre. Sí. Como ya en su día, cuando estuvimos hablando de Paul Newman, que también vimos que los Oscars era algo que... Llega un momento en que dice, venga, vamos a darle uno en plan honorífico a toda su carrera. Y porque no ha sido reconociendo todos y cada uno de los pedazos de trabajos que te han puesto delante. A ver, eso alguien me lo tiene que explicar algún día. Lo que pasa es que creo que no me lo van a explicar nunca. Pero bueno, como decíamos, solo tiene dos Oscars de momento. Uno fue por ese Webster que se salió un poco de la norma, su Sin Perdón. Sí. Y la verdad es que yo creo que es uno de los mejores Western. Mira que ha hecho Western este hombre también, porque aquellos tiempos donde el Western no se llama Western, sino Spaghetti Western. Tenía películas también. Buenísimo. Hasta La Saciedad. Y bueno, Million Dollar Baby, pues ya sabéis que estuvo ahí un poco, pues lo típico de a la sombra de que si era una vuelta de tuerca de Mal Adentro, que si Mal Adentro había sido Million Dollar Baby. Estuvo un poco ahí, pero la verdad es que tanto una como otra, cada una en su estilo, son dos grandes películas. Y es que Clint Eastwood se caracteriza porque le gusta elegir historias con peso dramático. Sin duda. Que es, y además que es muy capaz de plasmarlo tanto a la hora de interpretar, que fíjate que resulta difícil porque físicamente es un actor que ahora, si hubiera sido ahora en esta época, seguramente lo hubieran encasillado en un tipo de papeles muy determinados, como fue la época en la que estuvo haciendo Harry Callahan. Sí. Ahora mismo, si hubiera sido ahora en esta época, se hubiera quedado ahí haciendo Harry Callahan toda su vida, porque es con un físico muy duro, muy de mucha presencia, de mucha fuerza. No le ves haciendo un papel tierno o sí, más. Sí, como mucho hubiera hecho Harry Callahan y un canguro súper duro. Efectivamente, algo así. En plan, pues, los actores estos de acción que tenemos ahora mismo, pero le puedes ver en películas de todo tipo. Ahora mismo también se me viene una imagen más jocosa o graciosa. Space Cowboys. Claro. Que hace un papel de duro, pero socarrón, que es, no sé, es muy versátil y la verdad es que ponerse a hablar a estas alturas de lo que ha hecho este hombre en la pantalla, pues... La pena es que ya no le vamos a ver seguramente. No, delante de las pantallas ya no. De las cámaras. No, porque está quizá un poco cansado. Más que nada porque no necesita este hombre el cine para vivir. Si más o menos conocéis un poquito de su vida, es dueño de un rancho. Bueno, más que un rancho, es un hotel. Se llama Mission Ranch. Que con eso ya le daría de sobra para subsistir. Y que el mundo del cine, pues, llegó por casualidad. Porque él no, lo del cine no, ni le iba ni le venía. Fue a un estudio de la CBS para ver a un amigo suyo que es uno que trabajaba allí. Y uno de los ejecutivos se quedó muy impresionado de ver la planta. Estos casi 2 metros de tierrón. Que le llamó mucho la atención y enseguida le ofrecieron la posibilidad de salir en una serie que, si no recuerdo mal, se llamaba Rawhide, porque parecía un cowboy. Y no es la serie de esta semana. No es la serie de la semana. Precisamente por eso, porque parecía un cowboy del oeste, de los duros del oeste, de donde John Wayne yo creo que se le quedaba a la altura de las rodillas, y mira que John Wayne era grande. Pero, curiosamente, esta serie fue lo que le hizo entrar en el mundo del séptimo arte, porque hizo así como 217 episodios entre el año 59 y el 65. O sea que de ir a ver a un amigo suyo a cogerlo con ganas. Sí, sí. Curioso, fíjate, tenemos que agradecer a aquel ejecutivo que le vio pasar por un pasillo. Que mira, sería un dato curioso de esto de pregunta de trivial. ¿Quién fue el ejecutivo que descubrió? Ejecutivo de la CBS, así para si hay algún seguidor más fanático todavía y es capaz de dar con el dato, pues mira, sería curioso. Por casualidad, pero es una persona que ve el cine de una forma clara y muy fácil. Últimamente se habla mucho de él como director Una de sus virtudes es la capacidad que tiene de tener muy clarito lo que quiere, de no andarse con tonterías. Cuando ve un guión lo deja tal y como está porque le gusta. Cuando tiene una toma, los actores están encantados porque lo hace en un momento, ¿no? Porque lo tiene claro cómo hacerlo y no anda con dudas ni nada por el estilo, lo hace más rápido que ninguno. Es un tío que tiene el cine, vamos, clarito en la sangre. Lo tiene muy claro y que es... Es de los pocos que es capaz de enfocar una misma historia desde dos puntos de vista diferentes. Y tenemos el ejemplo con esas dos versiones de una guerra. Que cómo se puede tener dos versiones de una guerra. Y lo más fácil es ponerse en un bando y en otro, que es lo que hizo con Banderas de Nuestros Padres y Cartas desde Iwo Jima. Cierto. Y dos pedazos de películas. Y fue capaz de hacer dos historias con dos percepciones totalmente diferentes y identificándote tú como espectador tanto con una como con la otra. O sea, es de una sensibilidad tal que la verdad es que todo lo que toca lo convierte en cine. Y yo creo que es lo mejor que se le puede decir a una persona que viva el séptimo arte como lo tiene que vivir Clint Eastwood. Sí, señor. La pena es que ya no le vamos a ver delante, como bien decías antes, que comentabas tú también, lo dijimos la semana pasada, que creo que es Gran Torino el título de la última película en la que le veremos delante de la pantalla, pero yo creo que todavía le queda mucho cine. Está mayor, ya unos cuantos añitos ya, pero yo creo que todavía le queda... Todavía podemos ver alguna que otra película. Diciéndolo un poco así, el veneno del cine lo lleva ahí bien cogido en la sangre y no lo va a dejar así como así. Oye, nos daban un pequeño collejón, ya que en la lista de nuestra encuesta en bosquecedrian.es nos olvidaban dos películas que para Pedro tenían que estar sin duda, y una de ellas sobre todo porque dicen que es la mejor de su filmografía, El jinete pálido. Fuera de la ley, perdón, y El jinete pálido también. Para él, Fuera de la ley, la mejor, y El jinete pálido, dos de estas películas que nos faltaron en la lista. Y seguro que si le decimos el de Tom Hiddleston, ¿cuál? El sargento de hierro. Ah, el sargento. Me pega. Sí, pero ya me dejó bien clarito que no. También hay que poner la peor. Otro día hacemos la encuesta de la peor película. Sí, pues la peor película, pero... La primera en la que estrenó banda sonora, bueno, no, la primera no, pero hizo triplete. Dirigió, hizo la banda sonora y actuó. Eso está bien. Entonces, pues yo esas las tengo ahí como de las de un poco de todo. No es de las mejores, lógicamente, pero... Sirvió para ir metiéndose ahí el tema del triple empleo este. Sí. Triple sueldo. Que también ha demostrado tener una sensibilidad enorme a la hora de hacer bandas sonoras. Mira, eso lo tengo como tarea pendiente para el próximo día, porque ha hecho bandas sonoras de Bronco Billy, Ciudad Muy Caliente, Sargento de Hierro, Sin Perdón, Los Puentes de Madison, Poder Absoluto, o sea... Podemos poner algún cachito, ¿no? Efectivamente, es la tarea pendiente que tengo de ir cogiendo fragmentos de las diferentes películas en las que ha puesto él la banda sonora. Sí. Y lo poniéndome, dejar la sintonía que tenemos siempre de ese Moulin Rouge, pues... Ponemos... Ir poniendo fragmentos de las diferentes bandas sonoras. Muy bien, pues mira, lo apuntamos para una de estas semanas. Muy bien, Ángel. Pues nada, algo más que apuntar, que nos vamos ya. Nos vamos a ir ya, pues mira, lo vamos a dejar, porque todavía tenemos tema aquí para rato. Tampoco le vamos a dar mucho más, porque no va a ser que se me aburra alguien, pero sí, vamos. Sí, yo creo que la semana que viene podemos cerrar el tema. Sí. Ya. Sí, ya lo hacemos seguramente, si las cosas que se queden en el tintero, pues intentaré redactar una cosita así más o menos decente, lo subimos a la web si os parece bien, y ahí ya podemos seguir, o bien en el foro del bosque o en la web del Abrazo del Oso. Perfecto. Vale. Muy bien. Apunte. Sugerencia de Ruth para la sección es verdad, de cine. La sugerencia de nuestra amiga Ruth, a la que le dedicamos la canción de Alan Parsons. A ver, hablando así tal de que esta semana no iba a haber película porque no había podido ir al cine, no había preparado ninguna en concreto. Yo he visto Bolt. ¿Tú has visto Bolt? Sí, pero bueno, ya no me da tiempo. Lo que pasa es que no querías hacerlo. Si me lo hubieras dicho antes, lo hubieras hecho. Dime. Pues igual que tú has ido a ver Bolt y podías haber hecho tu crítica, todo aquel que quiera que haya ido a ver una película, le haya gustado mucho y le apetezca hacer una crítica, pues lo único que tiene que hacer es redactarla en un correo y enviárnosla. Sí, un comentario breve. Sí, luego vuestra impresión, lo que os ha parecido. Luego ya, si queréis profundizar un poquito, pues ya me encargo yo de actores, directores, tal, todo eso. Pero no, claro, vuestra opinión concreta, o sea, eso vamos, vuestra ¿no? experiencia, eso, pues, si queréis hacerlo, ya sabéis, correo arroba elabrazodeloso.es, en el asunto ponéis cine. A eso vamos, nos mandéis una pequeña reseña. Oye, he visto la película, me gusta por esto, no me gusta por aquello. Nosotros hablamos un poquito más sobre ellas, sobre los actores y demás. y te damos las gracias. Efectivamente. Pues nada, ya sabéis, el cine de Ángel abierto a vuestra colaboración. Oye, todos vais al cine de vez en cuando y está bien. Cada vez lo ponen más difícil, pero hay que seguir yendo. Sobre todo para ver cosas como todo lo que puede venir de señor Kilmer. Por ejemplo, yo he visto Bolt y es muy divertida. Me reí mucho con el hámster. Sí. Es buenísimo, es el mejor el hámster. ¡Es un buen día para morir! Yo tengo que reconocer que la segunda vez que he visto Kung Fu Panda sentado tranquilamente en mi sofá, me reí más que la primera. Sí, también, Kung Fu Panda. La vi en una versión de estas de... ¿Doblada 4? De seguridad. Ah, vale. Sí, doblada 4. Es verdad. Doblada en 4. Pues tiene que ser la bomba. Me queda ver la versión de Florentino. Es verdad, es verdad. Pero me reí muchísimo la versión así y copia de seguridad, que ya sabéis que pierde un poquito de calidad. Se ve alguna sombra por ahí, pasar por delante de la pantalla. Pues imagínate cuando la vea bien, oye, me queda también pendiente. Buena película, me encantan las películas de animación, la verdad es que llevamos una temporada que son buenísimas. Yo creo que se han ido picando unos a otros, esto hay que superarlo, mira lo que han sacado esto, vamos a ver qué hacemos nosotros y... Sí, señor. Y está bien. Bueno, pues vamos con este último minuto prometido, la serie de televisión, por última vez, vamos a poner el último... Un minuto, mue. Dice. Último, mue. Ah, vale. El último, mue, que nos tardaremos un minuto en decirlo y en ponerlo. Que ya sabéis, está preparado ya. Que vamos a poner ese trocito de música, por decirlo así, entrecomillado. Espérate, voy a ver el correo por si acaso. De una serie de televisión. Que queremos que adivinéis. Si la adivináis, nos ponéis el título y vuestros datos personales en un correo electrónico que nos hagáis llegar a correo@elabrazodeloso.es y lo ponéis rapidito para ver si ganáis, tanto si estáis escuchando el programa en directo como en podcast, los tendremos en cuenta. Y luego, aparte de la serie, meteros durante la semana en bosquecebrian.es, en el foro, y buscáis en la sección de radio todo lo de... el debate que vamos a generar sobre uno de los temas del programa y la encuesta. Así que, ya sabéis, estaros atentos en bosquecebrian.es para participar en la encuesta y en el debate. Venga, pues vamos a escuchar ese... La serie de televisión suena así. Me estáis dejando mal, ¿eh? Mira, tengo que ir a correr todavía, pero todavía hay tiempo. No, ya te digo yo que no, que esta vez no lo hacen. ¿Que no? Que esto es muy difícil. Mira, verás como sí. Mira. ¿Qué va? Va. Espera. Mue. Música de fondo. Fuera música. Atención, que va. ¿Seguro que no es Alf? Segurísimo que no es Alf. Vale, pues nada. Ay, ya creo que ya sé cuál es. ¿Quieres que lo pongamos otra vez y ya te lo confirmas? La última, sí. Venga, yo creo que ya sé cuál es, fíjate. ¿A que sí? ¿A que es fácil? Tengo un pálpito. ¿Un pálpito? Ay. Un pálpito que hace... Venga, una, dos y... yo creo que sé cuál es. correo@elabrazodeloso.es Vale, ahora escribo. Venga, pues esperamos el correo durante la semana en cualquier momento. Pero ahora, pues eso, tiene que sonar la guitarra de José Luis Encinas para indicarnos que es la hora, que sea la cama, que ya vale, hombre, que ya son horas y que también queremos descansar y dormir, que mañana algunos madrugan. Los que trabajan. Yo no. Mañana me toca descansar un poquito. De vez en cuando toca. Eso sí, estoy convaleciente, estoy cuidándome y eso. No te cuidas. Y mi vida no es lo mismo cuando tienes que comer arroz blanco. Pobrecito. Acompañado de chuleta a la brasa, jamón york. Hombre, a la plancha sí que se puede comer algo de carne, pero no. Sí. Que cuidarse un poquito. Mejor que no. Bueno, mañana me toca pescado hervido. Ay, Dios mío, qué vida más triste, pero menos mal que nos queda la radio para endulzarla. Y nos ha quedado pues dos horitas y media de radio diferente, llenas de muchos temas. Hasta de Britney Spears hemos hablado con Guillermo Arroni, de los ídolos caídos y resurgidos, en este caso en parte. Hemos hablado de Obama también, hemos hablado de nuestra sección de ecología, de lo que pasa también en el Bosque de Cebrián, bosquecebrian.es. Hemos hablado de Edgar Allan Poe y de el fantasma de la ópera, ese lado psicológico de estas dos figuras representativas del siglo XIX. Y luego, pues aprovechando ese segundo centenario del nacimiento de Poe, pues hemos hablado un poquito de Luis, de su figura y de su legado en el cine, en la música y en todas partes. Pues un programa completito, todo lo que cabe dentro de Un abrazo de oso, con el cine de Ángel que hemos terminado, un Clint Eastwood, con la serie de televisión, bueno, pues de todo. Pero la hora es la una y algún minuto que otro, ya hay cinco pasadas y nos tenemos que ir. No dejéis de escuchar el programa y de descargarlo en elabrazodeloso.es y en bosquecerrián.es, enterito, dos horitas y media de radio para pasar un buen rato. Ángel, que un fuerte abrazo. Otro muy grande. Ha sido un placer estas dos horitas y media de radio. Además, ahora estamos aquí tú y yo, un petit comité. Me ha recordado a los tiempos aquellos de... ¿Verdad? De radio mano a mano que nos hacíamos. ¿Qué tiempos? Últimamente, como está siempre aborrotado el estudio, pues de vez en cuando estar solitos está bien. Además, que aquellos tiempos eran más de improvisación, porque había veces que veníamos en cuadro totalmente. Sí, sí, es radio artesanal. Total, vamos, como la vida misma. Ahora, pues, oye, la cosa evoluciona, tenemos un gran equipo detrás, que hay que agradecer siempre su trabajo semanal y el nuestro también, de venir aquí y de sacarlo adelante y ponerlo en la medallita. El pin. Bueno, pues un fuerte abrazo, nos vemos el miércoles. Aquí estaremos. Querido compañero, que pase usted buena semana. Igualmente. Y a todos nuestros oyentes, los de podcast, los de directo, los de redifusión los jueves, un fuerte abrazo, sed muy felices y fuerza y honor. Hasta el miércoles.